¿Por qué? ¿Por qué hoy la necesidad de una democracia republicana? Bienvenidos a las 3 horas de autismo del Choa del 8. Aquí tenemos como participantes, como siempre, a El Cavernario. Y tenemos como invitado especial a Tercio, que sí. Se nos está uniendo desde el Círculo Polar Ártico. Bienvenido aquí a 3 horas de autismo. yo creo que puedo decir área general sin que... venga algún comando israelí a matarme. No sé, los ticos son bastante insidiosos. Sí, esa es la cosa, que si ya son así, ellos ya saben dónde estoy, no tiene sentido. O sea, tampoco les voy a dar la dirección de mi casa ni nada, pero digamos que estoy en un estado de Estados Unidos llamado Illinois. Okay. Bueno, ¿Illinois? Illinois, sí señor. Okay, bueno, ¿el estado de donde salió Obama como senador? Y Abraham Lincoln, sí señor, y es el mejor estado del país, y lo diré, y es fantástico, incluso Chicago, que es una mierda, aquí le decimos Chicongo. Tengo un conocido, un amigo, muy buen amigo que vive ahí, le dice Chirac. Chirac, nuestro favorito en Rice Stuff es Chicongo. Chicongo, todas las ciudades son horrorosas, todas las ciudades son horribles, pero de todas las ciudades... La menos horrible, en mi opinión, es Chicago. No vivo en Chicago. Soy de la parte rural de Illinois, que es básicamente todo el estado. Y todos odiamos un poquito a Chicago porque es como una ciudad, es una ciudad dictando los intereses de un estado rural. Entonces, por ejemplo, tienes cosas estúpidas como que un estado rural tiene una de las leyes más restrictivas de control de armas. Entonces, que no tiene sentido. Como Nueva York. Como Nueva York, exactamente. Nueva York es un estado similar a Illinois en que la ciudad de mierda. Debería ser destruida. No por ninguna razón, simplemente no me desagrada. No tiene nada que ver con cierto grupo de gente que vive en Nueva York. No tiene que ver con los kikos, ¿no? No. Es simplemente desagrado general. Son los irlandeses, por supuesto. Sí, esos malditos irlandeses. Y los finlandeses. Entonces, sí, nada. Hasta ahí dejo mi autodoxing. Autodoxing. Autodoxing, que ya tuvimos una experiencia de esos antes de comenzar el programa, pero... Sí, los ticos llegaron al chat y tuvimos que cerrarlo. Sí. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar de cómo nos movimos de la izquierda progresista hacia el nazismo. Básicamente. Del pos al antipos. Al sí. Antipos. Sí, Common Field nunca se equivoca. Nunca. ¿Cómo quién? Common Field. Ah, oh, Common Field, sí. No, Common Field no se equivoca. Y si ha chateado con él, el pobre sí, no se equivoca. No he chateado con él. Él estuvo un rato en el... O sea, una vez estuvimos en círculos similares, pero luego él desapareció, porque nos acusó a todos de ser gays. ¿Y no lo son? ¿El alt-right? Bueno, no sé. No tenemos nuestras fiestas de 100, 120 personas y en las que sobreviven como dos o tres hortos. Oh, sí, ¿no? Pero alguien tiene que alguien tiene que ser la excepción para probar la regla. Entonces, claro. De vez en cuando sale algún heterosexual. Ok. En este caso, bueno... O la gente que le gusta el anime. Sí, también. Así que es el 120% del alt-right. Más o menos. Se masturban viendo anime, recuerda. Ush. Okay. ¿No lo haces tú? Obviamente. Claro, todo el tiempo. Todo el mundo ve anime. Yo te puedo rankear las top 10 2D waifus. Con las que me las pelo. ¿Cuál es tu waifu favorita? La mi waifu de verdad. ¿La tu waifu de verdad? ¿La de 3D? De 3D, sí. Tú también eres un degenerado como yo, que tiene una 3D waifu. Sí, tú tienes una 3D waifu, no, fíjate. No me había enterado, sí, también tengo un degenerado. 3D, también tengo un 3D mini-me. Ah, más degenerado aún. Es más degenerado aún. Entonces yo tengo pruebas, entre comillas, de que no soy gay, pero... Y supongo que también tienes bigote y todo. No, tenía una barba, pero parecía medio de musulmán o Amish, y al final me la corté y me dejé una barba metalera, pero no bigote. Ah, ok, es que en el norte de México se usa de que una persona casada y con bigote jamás puede ser homosexual, jamás. Jamás, jamás. Hasta que empieza a decir, oye, compadre, ¿qué pasó con esa botella? No, no damos valor. Chistes internos mexicanos, no los entiendo, perdón. Bueno, si quieres empezar tú, Paul, ¿cómo llegaste a la derecha alternativa? Por tu culpa, maldito cavernario. Sí, fue como, ¿sí te acuerdas que empezamos a ver a Max Kaiser, el de, así es, el de RT? Bueno, yo, fue así como empezó. Estaba leyendo a Vox Day yo. Vox Day. Sí. Sí, con Vox Day. Sí, pero ¿qué eras antes? ¿Eras un típico, simplemente un normie que tenía las posiciones de izquierda estándares que tiene todo el mundo, de que todo el mundo es igual? Era entre era libertario, pero más bien pervertario. Pervertario. Sí, en pro de la legalización de todas las drogas. Ah, sí. Bueno, pues básicamente libertario, no, yo no veo la... Es un libertino. Todavía sigue hasta siendo el día de hoy. Claro, claro. A pesar de que es bien devoto este vato. ¿Ah, sí? Supuestamente. Que sigue yendo mucho a una a la iglesia maronita. Ah, carajo. Maronitas son una de las iglesias católicas de Medio Oriente. Ok. Que es la de los libaneses, todavía hacen la misa en arameo. ¡Libaneses! Sí, ciertamente los libaneses son, entre Paul y yo siempre les decimos que son los judíos cristianos. Son los judíos cristianos. En términos prácticos, tienen los mismos comportamientos, se protegen mucho entre sí, son comerciantes, son unos cuantos, y en México son dueños del país. Bueno, y la parte de la que no son dueños los judíos. Ah, coño. Entonces los semitas los tienen jodidos. Sí, pero en general los libaneses son menos problemáticos, porque no dejan de ser católicos. Ok. No, me imagino que no deben ser tan... Que por lo menos que si son etnocentristas no quieren destruir las otras sociedades, simplemente se protegen entre ellos y tienen su propia mafia. Exacto. Ese es el problema con ellos, exacto. No tenemos el problema con ellos de que quieren destruir o degenerar mucho a la sociedad. No, solamente usan nepotismo, se enriquecen. Como la mayoría de todos los grupos etnocéntricos, no andan, o sea, simplemente usan sus ventajas y tal, pero no andan buscando destruir tu sociedad, simplemente se enriquecen. Sí, y tienen muy alto coeficiente intelectual, sí. Verbal. Los libaneses también, entonces son como los judíos, pero... Es un pueblo semita, pues piensa que los libaneses son los fenicios. Ah, ok, tiene sentido. Entonces son lo mismo que los fenicios, entonces. Ok, tiene sentido. Y los sirios serían, o por lo menos los sirios del norte, cerca de Alepo, serían como algo similar, ¿no? Sí. Los acadianos. Sí. Ok. Interesante. Sí, la persona más rica de México es un libanés, Carlos Slim. Sí, ya sabía. De hecho, él ayuda mucho a iglesias, o sea, a iglesias maronitas. Él pagó por la iglesia maronita a la que yo asisto, de hecho. Ok, ya, pero ¿tú en serio vas a una iglesia maronita? Sí, es en serio. Entonces, ¿qué, tú eres libanés? No, pero me gusta porque es de lo más tradicional que puedes encontrar de la Iglesia Católica en México. Okay. Aunque sí existe la Sociedad del Padre Pío X. Okay. Que es la sociedad más tradicional católica del mundo, yo creo. Donde todavía dan la misa en latín, pero es muy chica la capilla donde están aquí. En general, todas sus capillas son muy chicas en México. Y la iglesia maronita tiene iglesias muy, muy bellas. Son estilo libanesas. Y de hecho las hacen con cantera que la traen del Líbano y todo. Las están hechas con toda la mano. Interesante. Tendré que visitar una si alguna vez regreso a México. Sí, es interesante. Igual la misa es como 40% en arameo, 60% en español. ¿Y cómo pasaste? ¿Pero tú siempre fuiste entonces católico y luego fuiste No, yo fui pervertario? católico, luego fui agnóstico, pervertario, y luego me di cuenta que estaba mal y volví a ser católico. Yo seguiré con yo sí me hice completamente fedora, de hecho. ¿Y sigue siendo Fedora? No, ya sé, de hecho fue una de las cosas que duró muchos años aquí con Cavernario, o sea, fueron discusiones literalmente bastante, digamos, prendidas, porque yo sí tenía el dildo muy por adentro Internalizado. con mi fedora se la traía muy bien puesta. Sí. Entonces, ustedes se conocen en la vida real, ustedes Sí. son Sí. compadres de la vida real. Ok, Sí. eso es bien bueno, que tengan el proyecto así, los dos se conozcan, porque un problema que tenemos acá con el movimiento en Estados Unidos es que todos estamos dispersos. Sí, claro. Entonces no tenemos ese, incluso, ¿saben? Mike Enoch y Seven Son, los dos están en Nueva York, pero en el estado, pero no viven en el mismo Sí, pero sitio. es un estado de muy, digo, los estados americanos, salvo por New Hampshire y Vermont, son muy grandes. Sí. Entonces es un problemón uno aquí reunirse. Yo fui a una, lo que llamamos las pool Las fiestas parties. alternativas. Las fiestas de piscina, sí, las fiestas Las fiestas de alternativas. piscinas. Estándares, perdón, las fiestas estándares. Sí, las fiestas estándares. Yo fui a mi. Sí, los reaccionarios están en esta esquina, los nacionalistas están en aquella. De repente se unen en esta cuando Los empieza arqueofuturistas. los arquefuturistas. Ahí está Richard Spencer. Ahí está Richard. Esos son los que están en los columpios, muy románticamente. Sí, exactamente. Sí, nomás están columpiando, no están haciendo cosas que pone Common Field en su canal. Paz sea con la paz esté con Common Field. Sí. De hecho, le acaba de pasar algo que hasta él se asombró. ¿Qué le pasó? En Twitter, ¿no? Yo le pasé una noticia de Le pasó una SIDA. fiesta. Le pasé cáncer visual. Okay. Hubo una fiesta en el estado de California donde hubo una orgía furry y resultó que un furry embarazó a su hermana. Porque los dos estaban disfrazados y no sabían. Ya con lo de Furgen me tenías ahí. Creo que eso se Todo es muy sano, lleva. todo esto es muy sano, todas estas cosas obviamente son sanas y el ser humano debe expresarse y dejar Lo que me embarazada a su sorprende hermana. es que los furries todavía no sean aceptados. O sea, que ya estamos pasando a la pedofilia, pero los furries no son aceptados. Es que Jamás serán aceptados. no hay muchos judíos furry, hay muchos judíos pedófilos, pero Ya no son muchos furries judíos. con todo el pelo que tienen ahí. No, no necesitan hacerse furry king. Furry. Carajo. ¿Cómo Sí, cómo, cómo Carlos, fil ¿cómo ah, bueno. llegaste ¿Cómo llegué al nazismo? al nazismo? Sí. Al hipernazismo arqueofuturista. Bueno, yo de cierta manera estoy retomando muchas de las posiciones que yo había tomado, digamos, instintivamente, porque muchas de las cosas que nosotros abocamos son cuestiones que salen del instinto, por ejemplo, querer estar con gente como tú. Saber que la homosexualidad está mal, que simplemente no es cool, no es esta cosa que te quieren hacer ver los quicos en Digo, televisión. tiene mucho sentido que que la veamos Sí, con sí, sí, sí. repugnancia, porque son un vector de enfermedad. En una época donde, si no hubieran antibióticos, estos son vectores de enfermedad, quizás no del grado de como un mosquito, pero Sí, vectores de enfermedades. Llevo tanto tiempo viviendo en Estados Unidos que me cuesta traducir cosas al español, entonces las voy a soltar solo en inglés. Son walking biohazards. Claro. Peligros Sí, biológicos caminantes. peligros biológicos caminantes. Son básicamente como zombies que en vez de morderte te meten el huevo. Básicamente. Entonces, lo que pasa es que yo fui criado como testigo de Jehová. Okay, entonces eras muy muy religioso, claro. pero o sea, una de las cosas que uno aprende acá es que muchas de las cuestiones que te enseña la religión, a grosso modo, son cuestiones que están hechas para preservar la civilización, que van con tus, o sea, que van de la mano con tus intuiciones biológicas y con todo el proceso para preservar justamente la civilización. Entonces, digamos que yo fui inoculado desde pequeño, con eso, pero entonces cuando yo llegué a la adolescencia, obviamente ya tenía todo eso desarrollado y a mí me encanta siempre ser el counter-signaler. Yo siempre estoy con el Claro. counter-signaling, entonces el vestido es de vara, perdón. El Contreras. El Contreras, sí, exactamente. Yo siempre era el Contreras. Entonces yo era, cuando estaba, sí, con un grupo de testigos de Jehová, era Contreras, a los testigos de Jehová. Cuando Eras del estaba... Fedora. Era un drama, eso era horrible. Cuando estaba en el colegio, entonces, obviamente, entonces era Contreras con los del colegio, era como que no, la masturbación está mal y todo está mal y, ¿sabes? La homosexualidad está mal. Pero eventualmente tuve problemas con problemas intelectuales, con problemas que tienen los testigos de Jehová, con sus doctrinas y las cosas que creen y por qué creen las cosas que creen y Sí, lo de simplemente... la sangre y todo. Oh, sí, eso fue terrible. O sea, básicamente, por cierto, si alguna vez conocen a un testigo de Jehová y lo quieren trolear, pregúntenle si... Pregúntenme en cuanto a lo de la sangre, de que si la sangre es sagrada porque es el símbolo de la vida, ¿cómo tiene sentido sacrificar lo que simboliza el símbolo por el símbolo? Claro. O sea, ¿entienden? O sea, si la sangre es el símbolo de la vida y alguien va a morir por falta, por algo, por un asunto de la sangre, por falta de sangre, ¿cómo tiene sentido dejar que una vida se vaya para preservar el símbolo de la vida? No tiene sentido. Y por eso tienen tanta, o sea, no permiten las transfusiones Sí. Hay una Entonces, comunidad grande de testigos de Jehová en el estado. sí, en México, sí. México supuestamente era el país más, cuando yo, de mi época de testigo, siempre decían que México era la comunidad más grande de testigos en Latinoamérica. Era como 1 millón de testigos de Jehová, una cosa así, no me acuerdo. Y también es la comunidad más grande de, hay una comunidad muy grande de mormones en el estado. Es que México es un país muy grande. Sí. Muy, muy grande. Pero bueno, entonces, nada, me salí del estudio de Jehová, más o menos en la misma época en que estaba entrando en la universidad, entonces ahí me dejé colar un poco de pos, en que empecé como que, bueno, sabes, los homosexuales son solo como tú y yo, pero, sabes, pero simplemente le gustan los tipos. Y mariqueras, y bueno, estaba en Venezuela, en medio de la revolución comunista venezolana. Así que empezó a llamarme mucho la atención toda la cuestión libertaria, que era básicamente la respuesta, entre comillas, al comunismo, que era, oye, ¿sabes? El gobierno venezolano nos tenía restringido hasta con qué mano nos podíamos limpiar el trasero, y de repente están todas estas doctrinas hablándote del libre mercado y como todo, es, ¿sabes? La libertad, esto. Entonces tú básicamente lo que quieres es que cuando vives tan oprimido, lo que quieres es que el gobierno te deje de joder. Y básicamente eso fue todo, simplemente caí en las cuestiones del libertarianismo, de la escuela austríaca, de Mises, de bla, bla, bla. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, de hecho yo estuve con movimientos estudiantiles por la libertad y bla, bla, bla. Cuando me mudé aquí a Estados Unidos, me contacté también con movimientos estos por la libertad, tipo estudiantes por la libertad, homosexualidades de esas, y por una época, como por 6 meses, fui anarcocapitalista, porque fue así como que, yeah, fuck Claro, yo nunca llegué al narcocapitalismo, se me hacía ridículo. No, lo que pasa es que yo conocí a David Friedman en persona y vi una Ah, ponencia ¿sí? de él. Sí. Entonces, ¿sabes? Fue así como que, vamos, oh, fue como conocer a un profeta del anarcocapitalismo y Claro. como por 6 meses estuve convencido y hacía todos los argumentos autistas que hacen los anarcocapitalistas de que porque en Finlandia en el siglo XIV se nos surgió algo parecido al anarcocapitalismo, obviamente, entonces, Y ¿sabes? Somalia, obviamente. Y Somalia también, Que ahorita es un paraíso, por que, supuesto. por supuesto, porque el Estado es opresión. Pero dentro de ese grupo... Dentro del grupo de liberales, de libertarios que los que yo me había, digamos, rodeado aquí, ellos habían empezado a ser edgy, o sea, edgy libertarians. Okay. Y me metieron en un grupo secreto de Facebook de básicamente de edgy libertarians, donde empezaban donde se empezaban a discutir ideas que básicamente eran tabú y que eran simplemente anatema para mí, pues, como liberal o libertario, que es como básicamente eliminar el tema de la tábula rasa, por ejemplo. Sí, eliminar el tema de la tábula rasa. Y también yo me empecé a dar cuenta que, o sea, hay una cosa con la que nunca fui píldora azul, que fue con lo de la inmigración. Porque cuando yo huí de Venezuela, yo no huí del gobierno, entre comillas, yo huí de la gente, porque la sociedad era una basura, la gente era una mierda. ¿Entiendes? O sea, la gente votaba por Chávez, la gente votaba por el chavismo una y otra vez, y tú simplemente veías a la gente y todos eran socialistas, y todos eran, incluso la oposición, o sea, cuando tú hablas, o sea, no es que era una posición de que en Venezuela era la izquierda contra la derecha, era la izquierda comunista maldita versus la izquierda progre come flor. Entonces, en México es exactamente el mismo caso, lo que se considera el PRI, que dicen que es un partido de centro-derecho, uh-huh. Es un partido que fue de los fundadores de la Internacional Comunista. Sí, muy nazis ellos. Sí, tan de derecha que eran de la Internacional Comunista. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, nuestro centro es izquierda comunista. Sí. La ventana de Overton, digamos, está muy cargada. Y nuestra derecha es neoliberal. Sí, sí, sí. Algo así similar pasa en Venezuela. En México tuvimos derecha, pero se acabó con Porfirio Díaz. Se acabó hace 100 años. Tenemos 100 años que no tenemos, 115, 105 años que no tenemos derecha en México. Bueno, en Venezuela creo que se acabó hace, vamos a decir, 60 años, era un dictador llamado Pérez Jiménez, que lo votaron, y obviamente es toda una gran celebración de que lo votaron, porque obviamente ganaron los comunistas. Pero bueno, lo que les estaba comentando es de que, o sea, cuando mi esposa y yo huimos de Venezuela, no es que estábamos huyendo del gobierno, o sea, quiero dejar bien claro que era que estábamos huyendo de la gente, no, o sea, era, yo hasta esta fecha le tengo repulsión a los venezolanos, es así como, entonces... No, y de manera entendible, o sea, si sí, me dijera, ¿quieres recibir venezolanos? No. Obviamente no. No, no. El único país de los únicos dos países de la América Latina que yo creo que podríamos recibir migrantes, y dependiendo de quiénes fueran, serían de Chile o de Colombia. Sí. Bueno, supuestamente. ¿Argentina no? No he conocido a nadie de Argentina que no considere que el PRI es de extrema derecha. ¿Ahorita conoces el argentino que estuvo en tu boda? Sí, claro. Es muy buena onda el vato, pero pues sí teniendo muy adentro ese vato. ¿Y él es de centro? Es de centro. Bueno, por ejemplo, ya yo tenía familia aquí viviendo. Y sabes, obviamente somos blancos, y si eres blanco en América Latina, básicamente eres de... Aunque seas de clase, aunque no tengas yates y viajes a Europa, o sea, de vueltas al mundo, eres de la élite, básicamente. Y bueno, mi familia combatió a Chávez y tal, y muchos les dieron asilo político acá en Estados Unidos. Y entonces, ¿sabes? Los tipos estos pelearon con los comunistas de allá, los socialistas, entre comillas. Y Estados Unidos les da asilo, ¿y a quién apoyan ahora en las presidenciales? ¡Bernie Sanders! Entonces si hubo algo en lo que nunca, en lo que siempre estuve claro, era que inmigración de latinos o de hispanoamericanos a Estados Unidos quería decir que el país iba a volver socialista y se iba a ir a la mierda, se iba a convertir en un país socialista. El único sistema de gobierno que funciona, porque lo hemos visto funcionar, sí pueden funcionar los países latinoamericanos, es una dictadura. Sí, sí. Una dictadura que tenga efectos, o sea, que tenga políticas eugénicas por dos generaciones y ya al final sueltas el coro. Creo que nunca puedes soltarlo. Creo que el problema es que es un tema genético muy profundo. Sí. Y que somos, que al fin y al cabo, bueno, digo somos, aunque no tenga los genes yo, quizás. Sí, no vamos a llegar a ser Escandinavia nunca. No, o sea, tenemos, el problema es que los genes indígenas son genes asiáticos, al fin y al cabo. Sí. No de asiáticos con alto IQ, pero asiáticos. Sí, asiáticos del sur. Asiáticos del sur. Y por lo tanto solo funciona el despotismo. Sí, sí, sí, tal cual. Y lo ves con la indiada. La indiada, si llega un mestizo que tenga muchos genes blancos, o ya de, literalmente un blanco, los va a manipular y los va a hacer que hagan lo que él quiera. Exactamente. Entonces la indiada no tiene voluntad propia, va a hacer lo que su cacique quiera. Sí, de hecho la indiada nunca se da cuenta que está oprimida hasta que llega un castizo y les empieza a hacer los empieza a alborotar. Exacto. Y ese es el problema en, creo que en toda Latinoamérica. No funciona otro sistema que no sea despótico. Sí. De hecho, mi esposa vivió en Perú. Mi esposa no, o sea, cuando digo que, por ejemplo, que es peruana, una vez más es blanca peruana. No chola, pero ella tiene experiencia con Perú y ella me dice que, por ejemplo, Fujimori mandó a esterilizar como 300.000 cholas, 300.000 indias. ¿A qué te refieres con cholos? Serían como los... Cholos se le dice a los indígenas. Sí, sí. Pero aquí cholo quiere decir algo completamente diferente, son básicamente pandilleros. No, aquí yo uso cholo en el contexto que sería peruano, que es como que indio así puro. Inca. Inca, sí, básicamente. Porque los incas eran bien duros. Los incas eran. Yo respeto a los incas. Yo respeto a la civilización inca. Los Wiwas Kings de Latinoamérica. Los Wiwas. No, los Olmecas, recuerda, por las estatuas. Ah, sí, también. Que tenían los cráneos alargados y bla, bla, bla, y no sé qué. Y básicamente eran dioses. Pero sí, no, creo que ese es el problema en toda Latinoamérica. Donde vayas de Latinoamérica, la indiada es lo mismo. Sí. Y bueno, ciertos países, me imagino que Uruguay, Argentina, Chile, de los que uno nunca se entera nada, en teoría nada malo, me imagino que simplemente ellos no llegarán, tendrán sus propios problemas ibéricos. Mira, es que sí, ciertamente no somos nórdicos, pero ni germanos. Pero creo que la vida de los ibéricos, o sea, la vida del latino, y por latino aquí sí me refiero a Italia, España, quizá el sur de Francia. Sí. Es una vida mucho más cómoda que la vida de un germano. Sí. O sea, la verdad es una mejor vida en el sentido de vivir sí. A gusto. Estoy de acuerdo. Yo antes solía, justamente por eso, como parte de los genes ibéricos es medio pasar por una fase en que desprecias a España y el Mediterráneo y lo latino. Le llamamos malinchismo en México. Sí, de que España es una mierda y todo es una basura y España es el peor país y tal, todos son unos flojos. Y yo cuando fui, o sea, cuando obviamente en la etapa libertaria, todos los autores son alemanes y está todo el pedo de la ética protestante del trabajo y bla, bla, bla, y bla, todo. Pero eventualmente simplemente me di cuenta, hey, ¿sabes? Trabajar por, y lo veo aquí en Estados Unidos, trabajar por trabajar es estúpido. Y no, es que a mí nunca me va a entrar en la cabeza por qué lo hacen, pero lo entiendo porque no me entra, no tengo sus genes. Sí, sí, no, exactamente, es así como que no entiendo cómo simplemente no puedes tomarte un tiempo para descansar o simplemente, ¿sabes? Relajarte. Sí, es que ellos, es entendible que por sus genes no lo necesiten hacer, o sea, que ellos necesitaban trabajar o se morían. Sí, sí, sí. Bueno, sus antepasados. Los antepasados, ahorita nadie pasa por eso, pero sí, y siempre... Y los nuestros, pues, vivían en una vida cómoda, entre comillas. Sí, igualito tenían invierno, tenían frío, tenían nieve, pero no era tan así. Sí. Sí, no era tan crudo como en norte de Noruega. El norte de Noruega, exactamente. Pero entonces ¿sabes? Llega un punto en que simplemente, bueno, ya yo no soy un hater, obviamente mi nombre es Tercio. Parte del proceso de llegar a la derecha alternativa fue reconciliarme con España. Reconciliarme conscientemente, porque mi esposa y todo el mundo siempre me lo decía que yo tenía el español por dentro, que en era algo visceral, que lo tenía así en el estómago, que supongo que es parte de la españolicidad, de la españolicidad, de la hispanidad. Tener esa cosa que es, ¿sabes?, visceral. Porque son cosas estúpidas, son cosas tontas las que mencionaría, pero son cosas que no vienen del cerebro. Por ejemplo, cuando sonaba música española, pues yo iba caminando por la calle, era algo así como que, la música de mi gente. Me ponía casi que a bailar y a aplaudir. Siempre le fui a España. En fútbol, siempre le fui a España antes de que ganaran. Así que eso debe decir mucho. Claro. Y bueno, no sé, me perdí. El punto es que los nórdicos comen mucha mierda y se creen la gran cosa por simplemente ser unos enfermos mentales que trabajan por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Mira, si quieres el ejemplo de la gente que más trabaja por trabajar son los japoneses. Sí. Que son hormigas. Uh-huh. No tienen alma. No tienen alma. Los asiáticos no tienen alma. Ciertamente son muy inteligentes. Si has vivido con ellos, yo viví un año en China. Y es impresionante el trabajo y el desarrollo que tienen, pero bueno, creo que los chinos disfrutan mucho más de la vida, pero vas a Corea y a Japón y la vida es espantosa. Sí, son como alienígenas. Hormigas, son hormigas. Sí, bro. Ant people. Sí, sí. No son autómatas porque tienen, o sea, inteligencia, pero son hormigas. Sí. Pero sí, yo lo entiendo. Yo trabajé un par de meses en una oficina llena de hindúes. Y, o sea, no, ellos no son hindúes porque son más, ¿sabes? Lo que sea, son más flojos, pues. No son tan hormigas, pero era increíble ver cómo eran, para mí eran alienígenas. Por las cómo se comportaban, cómo pensaban, la forma en que trabajaban. Por ejemplo, yo nunca los vi tener un pensamiento original. Siempre yo estoy en software. Entonces, okay. Era básicamente copiar y pegar de internet lo único que hacían. Y ellos no entendían. Stack Overflow, como que. Sí, Stack Overflow. ¿Sabes? Que era obvio que era eso lo que estaban haciendo. Simplemente fueron a Stack Overflow y copiaron y pegaron. Y no entendían qué estaban pegando y no entendían qué estaban haciendo. Entonces me acuerdo que hubo un proyecto que nos mandó, o sea, que el líder del proyecto dijo como que, bueno, sabes, el proyecto ya básicamente está listo, pero me gustaría que vengan dentro de una semana y a ver con algunas nuevas ideas de qué podemos añadir y tal. Y todo el mundo que no era hindú añadió alguna estupidez, alguna pendejada, pero ellos eran así como que, bueno, no, simplemente lo mismo, pero presentado distinto. Yo me volví súper racista contra los hindúes por esa experiencia, porque son como judíos, son súper nepotistas y narcisistas. Ellos no entienden que no hablan bien inglés, que su acento es horrible y da cáncer. Claro, pero yo tengo menos problemas con los hindúes que con los judíos, porque no quieren destruir la civilización. Sí, no, definitivamente, el problema es ese. El problema con los judíos es ese, que activamente buscan destruirte. Los demás simplemente buscan, ¿sabes?, extraer rentas, favores, generar... Cagarse en la calle. ¿Cómo? Cagarse en la calle. ¿Cómo huelen mal? No voy a ponerme a hablar mal de los judíos, pero puedo pasar horas simplemente hablando de... Hasta los chinos. China es un país muy sucio. No me imagino, es que los únicos que les interesa es la limpieza... Pero para los chinos... Los hindús son abominables por lo difícil que son. Es que incluso la piel, yo los veía, y era como que la piel de ellos es como cinco marrones distintos. No era un solo marrón homogéneo como podrías sacar de un indio. Eran como cinco marrones distintos y yo estaba deduciendo, bueno, es que este es un sucio de hace 2 meses, un sucio de hace 5 meses... Y no hay una experiencia... Postra de está muy bien. Sí. Y no hay experiencia más alienante que estar en un gimnasio rodeado de puros hindúes. Oliendo puro paprika, sí. O sea, ahí yo estaba... ¿Cuál paprika? Estás oyendo puro... Curry, güey. Curry. ¿Crees que hacen un squat y luego se les sale un pestillo? Comino también, huelen a comino. Eso claro. Bueno. Entonces, pero eran los workouts más intensos que tenía, porque lo único que tenía en la mente era así como que... Terminar, ¿qué otra cosa? ¿En serio? No, fíjate que los chinos no son, es cierto que sean, en algunos aspectos sí. China, por ejemplo, nunca tuvo la peste, entonces no tienen la ética que tenemos en Occidente de que escupir está mal visto. Sí. Pero está mal visto, o sea, el origen del por qué está mal visto en Occidente es porque tuvimos la peste negra. Uh-huh. Y entonces relacionábamos escupir con la transmisión de la enfermedad. entonces se quedó tan arraigado que, digo, la peste negra fue algo tan traumatizante que se arraigó para siempre en la cultura occidental. La peste negra no fue también por España? Entró por... fue por culpa de los mongoles, la llevaron los mongoles. ¡Malditos chinos! Sí, al fin y al cabo. Pero entonces, como ellos nunca sufrieron de la peste negra, no sé si sus genes los hacen más resistentes o cuál sea el motivo, pero no sufrieron de la peste negra, no tienen el... no tienen ese tabú de no escupir, entonces todo el mundo escupe. Pero, y comen perros. Pero no saben buenos, no creas que lo... Y es caro. Ahora, el perro es más caro que la res, y a su vez es más cara que el pollo y el puerco. Ahora, entonces, yo te iba a hacer el comentario de que otra de las cosas de las que soy es que yo, lo admito, yo soy un weeaboo recuperado. Ah, okay. Entonces, pero ya, yo tengo mi 3D waifu, así que, sabes, me redimí con la vida. Pero lo que voy es que durante mi tiempo como weeaboo, no sé, me parece interesante que los japoneses no sean así, o pareciera que no son así. No, los japoneses siempre tuvieron yo creo que es parte del odio que se tienen entre Japón y China, que los japoneses ven a los chinos como sucios. Sí. Adelante. O sea, los chinos, eso de que hacen ruido cuando comen es cierto, pero no lo hacen a propósito. Simplemente igual no es un tabú, no es un problema de educación. Okay. Hacer o no hacer ruido no importa. Okay. Entonces, tienen muchos modales de mesa, de extrema, una cantidad exagerada, pero no tienen, muchos de esos no tienen el porqué, o sea, un porqué que nosotros entendamos si no ve su cultura. Por ejemplo, no puedes encajar los palillos en la comida, porque en el Festival de los Muertos, esa es la comida que le dan los muertos, entonces al hacer eso, estás diciendo que alguien quieres que se muera en la mesa. Ok. Eso es en general todos los asiáticos. Bueno. Supone chinos, que son muy supersticiosos, ¿no? Especialmente los japoneses. También los chinos. Los chinos dicen que no son supersticiosos y que son ateos, pero sí. Pero cuando dicen, ese lugar está en ese departamento se aparecen fantasmas, no van. Yo tenía, mi socio chino, que era un, cuando yo vivía allá, que tenía mucho dinero y era muy preparado, tenía maestría, iba a estudiar su doctorado, no entraba a un departamento porque decían que veían fantasmas ahí. O sea, la renta en ese departamento era como una cuarta parte de la renta en otros lados porque nadie lo rentaba porque se parecían fantasmas. Coño. Qué miedo. Yo creo fantasmas, yo lo digo. No sé. Me podrán acusar de ñaño, de niño, pero... O sea, no sé, en verdad no es como fantasmas, no sé, creo... No sé si ustedes tienen el dicho de allá de que vuelan. ¿Perdón? No. De que vuelan. De que las, no. De que las brujas, de que vuelan, no sé. Yo I've seen some shit, man. Yo sí creo en el diablo, o sea, soy católico. Sí, convencido. Y que, no creo en fantasmas propiamente, pero sí creo en demonios, entonces... Uh-huh. Sí, es peor. Sí. otra cosa curiosa en China es que el símbolo, la suástica, es un símbolo de la buena suerte en el budismo, y lo ves en todos lados. Excelente. Y la SS de la, o sea, la runa de la SS, uh-huh, la relacionan también con buena suerte, y la marca de jabón de cocina más famosa, ese es su logo. Entonces es el símbolo de la SS en todos los supermercados. Honorario, 1488 honorario. Sí, lo tienen jabones. Lo tienen jabones. Tienen jabones que dicen SS. Jabones de mano. Qué excelente. Sí, otra cosa que me agradó de los chinos es que los chinos, cuando preguntas, o sea, los chinos son extremadamente racistas. Digo, los japoneses son aún más. Pero, pero los chinos. Y no, Dios lo bendiga. Sí. No consideran mal que, o sea, por ejemplo, yo salí con una china y casi me caso con una china. Y era de clase alta. Entonces no era como que se quería casar para salir del país o algo así. Pero para ellos no está mal que se case un chino con un blanco, una china con un blanco, o sea, que se crucen chinos con blancos no lo ven él como un problema, pero dicen que los negros no puedes confiar en ellos y son sucios. Oye, mala fama, eso es privilegio chino. Entonces, sí, los chinos odian, de hecho, como están conquistando ahorita África, estoy seguro que los chinos van a exterminar a los africanos. Coño, nos van a hacer un favor. Desgraciadamente van a tardar un par de décadas y va a ser muy tarde para pero Europa. Pero tú crees que en verdad pasa eso, güey. Yo no sé si ustedes leyeron la pieza esta de Ayn Rand que habla sobre un planeta africano, que básicamente dice que dada la como los africanos tienen, se reproducen como conejos, y antes simplemente, ¿sabes?, la naturaleza balanceaba eso con pestes y hambrunas y demás, pero como ahorita estamos los huevones de europeos, ahí evitando que los nueve hijos de Mbeki se mueran, simplemente ellos, la población africana va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta bueno, que va a crecer hasta que no pueda crecer, ciertamente. Claro, pero es que ya artificialmente, o sea, aparte de los problemas que tiene África ahorita, es que ellos simplemente no están acostumbrados a tener este nivel de éxito de procreación, porque ellos simplemente tenían, la cuestión esta de la estrategia sí, de rica, claro. Ellos simplemente tenían un montón de hijos, porque, ¿sabes?, el ambiente Sí, iba... pero... Pero los africanos, por su IQ, creo yo que, y principalmente por su IQ, no serían un problema. Es más, una población de 2.000 millones de africanos no sería un problema para 300 millones de europeos. Ah, no, pero es que tú estás hablando de guerra abierta. El artículo no habla de guerra abierta, sino de que simplemente, como tenemos la doctrina este idiota del egalitarismo, de que una vida, de cualquier vida es igual a la otra, claro. Simplemente en estos mecanismos y estas instituciones, entre comillas, democráticas que tenemos, van a ganar influencia y más influencia y más influencia, a pesar de que no producen nada, Pero no hay... eso solo va a durar mientras Occidente pueda mantener eso. Exacto, exacto, exacto. O sea, para bien o para mal, no importa, digo, ojalá que no pase, porque yo tengo vela en el entierro, es una frase en México. O sea, yo sí tengo interés en que la civilización occidental es mi civilización. Exactamente. Entiendo. Pero suponiendo que deje de existir la civilización occidental, los chinos ya no van a tener alguien que los pare para exterminar a los africanos. Sí, pero pero yo no me interesa un futuro de los chinos exterminando, o sea, africanos, que no estemos nosotros. Exactamente. O sea, y por otro lado, si Europa, que yo creo que es más probable que es lo que va a pasar, que Europa va a tener problemas tan serios, que va a tener una guerra similar a una guerra mundial próximamente, y simplemente vas a dejar de importar por décadas para el mundo internacional, porque van a tener muchos problemas internos que solucionar. Sí. Entonces no es que sean exterminados, simplemente van a estar ocupados con sus problemas internos. Sí. Tanto de la vejez, el problema de que no se están reproduciendo, los kebabs, sacar a los negros. Yo creo que sí lo van a lograr los europeos. Nada sí, más. Simplemente va a ser un proceso lento y doloroso. Sí, necesariamente traumático, porque nada de esto era necesario. Pero creo que en ese momento los chinos van a poder hacer lo que ellos quieran igual. Mientras no se metan con Europa, no se metan realmente contra Estados Unidos, a nadie le va a importar, o sea, no creo que Alemania se vaya a poder dar el lujo de preocuparse qué hacen los chinos en Etiopía. Black lives don't matter. La verdad es que solo le importan a los blancos. Sí, solamente sí, tal cual. O sea, ni a los negros les importan las vidas de los negros. No, obviamente no, porque si no aquí no estarían todo el genocidio del holocausto de bebés negros abortados, ni se estarían matando entre ellos a las tasas en las que lo hacen. Sí, es un problema de los... o sea, quien quiera a los negros es a los blancos, nada más. Sí, y ni siquiera diré que es eso, porque si a los blancos también, o sea, en verdad quisieran a los negros, tratarían... no los utilizarían, o sea, simplemente los utilizan como mecanismos para signaling, para ¿sabes?, para enviar señales de estatus. Yo creo que sí los quieren, pero como mascotas, porque no les sí, dan... Como... Sí, sí. O sea, ve el cariño enfermo que agarran las mujeres que no se casan, las cat ladies, el cariño enfermo que agarran hacia sus mascotas. Sí. Ese es el mismo cariño que tiene sobre un negro. Sí. Y curiosamente son puras cat ladies a las que les interesa. Realmente es increíble cómo es imperativo que las mujeres tengan hijos, porque es el repositorio correcto de todos los instintos que ellas tienen y desarrollan y se van atrofiando si no tienen hijos en el futuro. No, sí, que no tengan, que tengan hijos y aparte, pues, de que eviten la universidad. Sí, es que tuvieran hijos, o sea, es que era muy sabio el sistema que teníamos, de que la mujer tenía que tener, o sea, la mujer tenía que tener hijos, y si no era así, que fueran monjas. Uh-huh. Te dan un escape sano. Ambos lo que hacen es que le quitan la libertad sexual a la mujer. Sí. Ya sea que le que no la dejes que se reproduzca, porque la metas en un monasterio, o que esté en su casa y el jefe de la casa, el de su esposa, esté controlando su reproducción. Exactamente. La mujer no puede tener control porque destruye nuestras civilizaciones. Sí, lamentablemente. Se africaniza la sociedad. Sí, se africaniza. Es básicamente porque la estrategia reproductiva es básicamente parasitismo, entonces es simplemente una sociedad basada en parasitismo, que es lo que tenemos ahorita. Sí. Sí, pues básicamente las mujeres utilizan al gobierno como si fuera su esposo. Uh-huh. Nada ha cambiado, simplemente, nada ha cambiado, la naturaleza no ha cambiado. Seguimos teniendo el mismo problema que tuvo Roma. Sí, exactamente. Y hablando de Roma, el otro estaba leyendo algo de Plutarco, y él menciona lo que tú mencionas, incluso lo menciona para hombres, que cuando uno no tiene hijos, todos esos instintos naturales empiezan a ser depositados en cuestiones que no son sanas. Entonces Plutarco decía que entonces los hombres empiezan a preocuparse por edificios y por estupideces, que no tienen sentido. Claro. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Digo, de hecho, esa es la razón por la que me convencí de que el catolicismo era la religión correcta, porque veo las políticas que tuvo la iglesia, sobre todo la iglesia medieval, y son las políticas más eugenésicas y más positivas que puedas querer para crear una civilización, mantener una civilización y mejorarla. Sí. No, creo que no ha habido nada que se le compare. Entonces, si el catolicismo no fuera la religión correcta, pues no sé cómo fregados, pero lograron encontrar la manera adecuada de llevar de tener guías y pautas para una civilización. Sí, ahorita estamos como viviendo en una fase oscura del catolicismo, en que simplemente está secuestrado por el pos. No, digo, ya no es la primera vez ni será la última, ya no. Tuvimos al Papa, al Papa Alejandro Borgia, ¿era? Sí, a los Borgia, sí. Pero el nombre, creo que era Alejandro, ¿no? No me acuerdo. Era español. Sí, lamentablemente. Bueno, si no hubiera sido italiano, y los italianos es lo mismo. Es lo mismo, sí, todo, es la misma cosa, es la misma Godini. Sí, entonces... Manda mano a los italianos. Entonces, sí, yo, o sea, el catolicismo ahorita tiene pos, pero... ¿Perdón, qué? Bibiribubiri, uy, ya me están mandoneando. Ah, continúa, perdón. No, no, que, o sea, yo creo que... No sé qué religión sigas, o si eres ateo nada más con moral cristiana. Bueno, eso es interesante porque cuando yo dejé de ser testigo de Jehová, yo no me puse reaccionario ni me puse resentido contra el cristianismo, porque los testigos de Jehová casualmente son súper anticristianismo, o sea, ellos creen, los testigos de cierta manera también son como judíos, ellos creen que son los elegidos. Religión. ¿Cómo? Es muy kosher. No, pero no solamente muy kosher, sino es también súper narcisista. Nepotista. ¿Podrías explicar eso? ¿En qué sentido es narcisista? Es que ellos creen que tienen la verdad absoluta, que nadie más posible puede tener la verdad, ellos son los elegidos y solamente ellos, y no hay discusión al respecto, o sea, no hay más hermanos en la fe. O sea, es como, por ejemplo, tú como católico, a pesar de que pienses que, qué sé yo, que los luteranos están en la religión equivocada, en el fondo ellos son tus hermanos cristianos. Simplemente son herejes. Sí, simplemente son herejes, pero son tus hermanos cristianos. Los testigos de Jehová, para ellos, no, ellos son los elegidos, los chosenites. Ellos son, de hecho, trazan líneas absurdas, como que el primer testigo de Jehová fue Abel. ¿El que mató a su hermano? No, no, Caín mató a Abel. Exactamente. Ah, sí. Entonces Abel fue el primer testigo de Jehová porque fue el primer, porque, o sea, el testigo de Jehová es porque... o sea, porque un testigo es alguien que da testimonio, no simplemente alguien que vio una cosa. Ellos han venido varias veces, y lo curioso es que muchas veces son mujeres las que vienen. Sí, es una... ahorita, la verdad no tengo una observación al respecto, pero ahorita que lo dice, sí, recuerdo que son muchas mujeres. Oye, es como... No sé, es como una religión de ama de casa que se aburre, sí. Y llegan y le predican. Y venían los domingos, recuerdo que iban a mi casa y dejaron de ir porque un día... me puse a discutir con ella y había leído, recuerdo, las cartas de Pablo. Y en las cartas de Pablo, estoy parafraseando, pero dice, creo que es carta de Pablo, no me acuerdo si los corintios o los romanos, la segunda carta, o a los corintios o los romanos, y parafraseando dice Pablo que el camino de salvación de Cristo, el camino de salvación del hombre es Cristo, y el camino a la salvación de la mujer es su marido. Y por tanto, Cristo, y Cristo es la cabeza de, es la cabeza de la iglesia, así como su marido será la cabeza de su familia, de su mujer. Sí, yo recuerdo. Y por tanto, la, no aceptaré que ninguna mujer eduque a un hombre, y no aceptaré que ninguna mujer enseñe a un hombre, y hace cosas por el estilo, mencionaba Pablo. Sí, pero la Biblia habla de igualdad, no sé de qué hablas. Entonces, cuando hablaba de eso, la Biblia, antes de eso le pregunté, porque los testigos de Jehová tienden a tomar muy literal la Biblia. Sí. Entonces le pregunté, la Biblia es literalmente la palabra de Dios, ¿verdad? No hay interpretación. Sí, sí, sí. Y le leo esos pasajes y no supieron contestarme. Le dije, entonces, ¿por qué vienes tú a hablarme de Cristo si tú no puedes enseñarle a un hombre? Ve y pregúntale a tu marido si tienes permiso, y si no, que venga tu marido a enseñarme. Tú no tienes por qué venir. Ustras. Volvieron. Misteriosamente nunca volvieron. Qué mal, esa ha sido una de las. Oye, yo fueron como 22 años de Jehová y creo que esa es una de las peores quemadas que he escuchado. Pues es que mi autismo de leer y retener datos es muy alto, entonces. Oh, mira quién llegó. ¿Qué pasó, la Volpe? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Malditos chicos! Sí, sabes por qué los chicos, ya te explicaron. No, pero, oye, eso está buenísimo, ese si alguna vez viene una testigo de una mujer, le voy a decir eso. Ese argumento es muy bueno, sí. Sí. Nada más búscalo, es una carta de Pablo, no recuerdo si a los corintios o a los romanos. Yo recuerdo esos textos, recuerdo los estudios de la Biblia, porque los testigos de Jehová son como abogados de la Biblia. O sea, no hay gracia, no hay espíritu, en verdad no hay espiritualidad, simplemente tú vas y lees la Biblia como si fuera la Torah. Y simplemente encuentras, ¿sabes?, los pasajes que... Es simplemente un estudio autista de la Biblia. Es como el Talmud. Es como el Talmud para los judíos. Sí, es como el Talmud. Rabinos. Pero, o sea, el estudio de la Biblia que ellos hacen es tan autista que, por ejemplo, ellos te dan las revistas. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido una revista de los testigos. Ah, me dieron libros, sí. Pero específicamente, ¿no han visto que tiene como que el párrafo tal y luego las preguntas? No recuerdo, pero... O sea, en los estudios, entre comillas, que hacen los testigos de Jehová de la Biblia, ellos ya te dicen qué preguntas tienes que hacer y la respuesta está en el párrafo. Entonces es un ejercicio de como que de reforzamiento. Es como que ellos te preguntan, ¿cuál es la religión verdadera según la Biblia? Entonces esa es la pregunta del párrafo 1. Entonces tú lees el párrafo 1 y el párrafo 1 dice que la religión verdadera según la Biblia son los testigos de Jehová. Entonces lo que hacen es primero leen el párrafo 1, la religión verdadera según la Biblia son los testigos de Jehová, y luego hacen la pregunta, entre comillas, ¿sabes?, en público, bueno, ¿cuál es la religión verdadera según la Biblia? Entonces tú levantas la mano y te dice, bueno, el párrafo 1 dice que es los testigos de Jehová según la Biblia. Ay, te ganas un premio. Pero cuando yo dije los testigos de Jehová, mi problema era con los testigos de Jehová. O sea, mi problema no era con el catolicismo, ni con el cristianismo, ni con Cristo, ni con nada. O sea, yo no me convertí en una fedora cuando dejé de ser testigo de Jehová. Y luego tuve una experiencia, no quiero decir sobrenatural ni nada por el estilo, pero la primera vez que entré a una iglesia católica como tal, con no siendo testigo de Jehová, o sea, con una intención, digamos, de mente abierta, sentí algo. Y lo pueden llamar a que sentía Dios, sentirlo... pudiste haber sentido al Espíritu Santo, digo yo. Sí, sí, sí, sí, pero fue algo que no, nunca... no es algo a la fuerza, digo, pero pudo haber sido. Se sintió la mano de un padre que se le fue acercando ligeramente a su trasero. Yo soy bien grandecito, no le atraigo a los padres. Pero sí, sentí algo y fue algo que nunca en mi vida, como te dije, había sentido, porque como ya dije, no hay nada espiritual de esa religión, o sea, simplemente, ¿sabes?, ser abogados de la Biblia. Y nada, simplemente me puse a atender y estoy como en el proceso, estoy como flirteando con el catolicismo. Mira, lo que yo te puedo decir que el catolicismo es que, o sea, por defensa del mismo, es que sí, la jerarquía está llena de pos, va a durar así décadas, pues es un hecho, tiene estando así décadas, pero no, o sea, uno no se debe, si encuentras que su doctrina es la que se te hace que es la verdadera, porque al fin y al cabo en materia de religión estás hablando de materia de salvación de tu alma. Si encuentras que su doctrina es la verdadera, su mensaje es el correcto, y tu problema es con la jerarquía. Todo el mundo tenemos, o sea, la religión, incluso muchos papas, de los mejores papas que hemos tenido, decían que, cuando, no sé si, bueno, como una anécdota, cuando Napoleón capturó a un papa, no recuerdo ahorita el nombre del papa, creo que era un Pío, bueno, no recuerdo, pero Napoleón capturó a un papa y le dijo que iba a acabar con la religión católica. Entonces, porque el papa no reconocía a Napoleón como autoridad suprema. Es que cuando lo coronaron como emperador, se me hace que no fue con la bula papal. No fue. Entonces, Napoleón tenía mucho coraje y fue, le dijo que iba a acabar con la religión. ¿De dónde salió Napoleón? Pues salió de la Revolución Francesa. Claro. Entonces quería mandar, o sea, quería dispersar los valores de la Revolución Francesa por toda Europa. Entonces, quiso acabar con el papa, y cuando le dijo, voy a acabar contigo y voy a destruir la iglesia, el papa le respondió, buena suerte. Llevamos 1800 años de malos papas, malos católicos, malos laicos y malos sacerdotes intentándolo y no hemos podido. Entonces, digo, es un chiste, pero es cierto, el mensaje es el correcto, la jerarquía está mal, ok, como católico no tienes que obedecer a todo lo que dice el papa, solo cuando es materia de, o sea, cuando está dando un dogma de fe, y que bueno, saber que solo hay tres. Es que la otra cosa que a mí, o sea, desde que yo tuve a mi hijo, digamos que mi preferencia temporal decreció bastante, y entonces ahorita pienso no en términos pienso en términos de temporales mucho más a futuro, porque tengo mi horizonte de tiempo, claro. Se acaba en el plan. Sí, mi horizonte de tiempo se abrió mucho más, entonces yo estoy, bueno, sabes, yo quiero que mi hijo herede algo, y sabes, si somos católicos, básicamente la misma iglesia en la que yo tuve la va a tener él, porque la iglesia católica, que sí cambia, pero cambia muy lento, y claro. no es algo malo, o sea, porque cambia con fundamento y cambia con, o sea, no cambia por cambiar, por ejemplo los testigos de Jehová les pica el trasero un día y cambian cualquier cosa. O sea, yo me acuerdo los mormones podían tener muchos muchas esposas hasta que se prohibió una ley federal al respecto en 1880, creo, y misteriosamente el ángel mormón se le apareció al alto clérigo de los mormones y le dijo que ya estaba prohibida. Sí, tal cual así son los testigos de Jehová. De hecho, los testigos de Jehová han predicho el fin del mundo un montón de veces. Y con fechas específicas, que es en 1940, 1970, y al darse cuenta que la han pifiado tanto, ahorita simplemente lo dejan vago, y es como algo, no es a corto plazo, porque entonces eso hace que tú simplemente, ¿sabes?, abandones la vida, no hagas nada, no planees, porque sabes, el mundo se va a acabar mañana. Claro. No a largo plazo, porque entonces la gente no tiene fervor, porque, o sea, bueno, va a ser dentro de esos 200 años, pero sí es algo así como que, bueno, podría ser antes de que me muera, en cualquier momento, así tengas 80 años, o puede ser que pase cuando tengas 40, si tú deseas, si eres un niño siendo criado como testigo de Jehová, puede pasar en cualquier momento. Entonces lo cambiaron a algo así vago de como que literalmente en cualquier momento podría pasar. Claro. Sí, no, entonces yo te recomiendo la Iglesia Católica, lo que sí te recomiendo es que busques las ramas más tradicionales, no, obviamente aléjate de los jesuitas. Sí, de los Jedi de la iglesia. Si quieres de las ramas más comunes, los franciscanos no están tan post, okay. ni los dominicos ni los benedictinos. Y los disculpe mi ignorancia, los salesianos son una. Los salesianos no son los salesianos son ligeramente, no son muy post, no tampoco. Okay. Están bien a secas. Los legionarios, a pesar del problema que hubo con Maciel y demás, los legionarios son son bastante confiables en cuanto a derecha, son bastante tradicionales. Los legionarios de Cristo. Sí. Y también el Opus Dei, obviamente. Obviamente el Opus Dei. El Opus Gay. Pero si quieres todavía una misa más tradicional, está la se llama la SPPX. Que es Santo la Orden de Santo del Santo Padre Pío. Santo Papa Pío X, perdón. Sí. Okay. El Papa de Pío X. Ellos son, la misa la conservan en latín, son casi no, tienen pleito casi eterno con Roma. Uh-huh. No pueden desobedecer las órdenes legítimas de Roma, pero realmente el Papa quejarse. No tiene tanta autoridad como la gente que no conoce la religión cree. de la religión católica. El Papa no tiene tanta influencia ni tanto poder. O sea, influencia sí, pero poder no tiene tanto. Sí, o sea, al final si alguien no quiere hacer lo que no quiere, simplemente no lo hace, sí. pero causa problemas. Por ejemplo, lo que está haciendo el Papa ahorita con lo de la migración y demás, es opinión personal del Papa. Sí. No tiene nada que ver con doctrina católica. Exacto. No, yo entiendo eso. A mí Bergoglio me saca de quicio, pero... Sí, Jerry. Por eso, sí, me da risa porque yo también así le digo. ¡Fuck me, Jerry! ¡Fuck me! ¡Qué pedo la golpe! Sobre todo que después de haber tenido uno de los mejores papas que hemos tenido en no sé cuántas décadas. Ratzinger, sí. Yo era gran fan de Ratzinger. Y Ratzinger es conocido como de los mejores teólogos de, o sea, de la iglesia en los últimos siglos. O sea, y renunció para darnos a Bergoglio. Bueno, es que lo hicieron renunciar, fue horrible lo que le hicieron a él. Ah, fíjate, no sabía, lo hicieron renunciar, ¿por qué? Porque no era lo suficientemente progre y cool para las audiencias nuevas, no quería hacer conciertos de rock. El problema es que, o sea, cuando renunció es cuando se dio cuenta que literalmente tenía todo el Vaticano en su contra, porque él estaba haciendo un estudio para eliminar algo que se llama la mafia rosa, que incluso Bergoglio lo acepta que existe, y de hecho dice que son un cáncer, hasta Bergoglio dice que son un cáncer. Ok. Que, la mafia rosa. ¿Qué es la mafia rosa? ¿Ellos qué hacen? Son los homosexuales adentro de la iglesia. Ah. Hay un grupo de cardenales que son homosexuales y se protegen entre sí. El grupo viene de Alemania, ¿no? Creo que hay un cardenal. El cardenal de Alemania es sí, exactamente. Entonces, los cardenales, hay un grupo de cardenales que protegen mucho y están muy adentro del Vaticano, están en la jerarquía. Están adentro de muchos lados, no solo del Vaticano. Pero eso, específicamente el Vaticano. Entonces, ya tenemos nuestros drops. Después de 2 horas de autismo sin drops. Claro. Entonces, la mafia rosa. Ratzinger lo que decidió hacer es que, ok, si no los puedo sacar ahorita porque causaría mucho daño sacar a 40 cardenales de la iglesia o no sé cuántos sean, lo que puedo hacer es asegurarme que, o sea, limpió los seminarios. Ok. Y corrió a muchos de los obispos, los retiró de los que defendían a los homosexuales. Pero al hacer esto, pues se le echó encima toda la mafia rosa y... Y de hecho, para causarle un problema entre los medios de comunicación, su secretario personal filtró a la prensa la lista negra de que tenía Ratzinger. De curas homosexuales. Y en la prensa lo tomó como que se estaba haciendo una lista, o sea, pero no, o sea, no, de para discriminar y que querían... lo que pasa es que los querían matar y los querían colgar y no sé. Sí, entonces, es lo que te decía, que seguro que la proyección que iban a hacer seguramente es que en verdad la mafia que hay dentro del Vaticano es una mafia neonazi de ultraderecha. Claro, con el Papa habiendo sido un nazi de la juventud hitleriana. Sí. La Wehrmacht, era no creo que nunca perteneció a las SS, pero sí, creo que fue conscripto al... Pero sí fue juventud hitleriana, ¿no? No formó parte de las SS, pero sí está dentro del ejército alemán. Ah, entonces era un perdedor cualquiera. Sí, era un perdedor cualquiera, así que lo obligaron a ir a la guerra y, pobrecito. Pero es uno de los teólogos más brillantes que ha tenido la iglesia. Pero sí era de los que fue a Rusia, güey, con su hebilla que decía que era en alemán, mein Gott, que Dios está conmigo. Sí, no, en 300 años o 400 años, cuando se hable de los papas actuales, a Bergoglio se le va a recordar, si es que se le recuerda, se le va a recordar como un papa que fue carismático y izquierdista, pero no se le va a recordar por nada más. Tiene que ser recordado como un antipapa y tenemos que asegurarnos de eso. No ha hecho nada realmente que lo merite. Pero claro que sí ha hecho que BuzzFeed publique cosas hablando de que el papa dice que la homosexualidad está bien y que cualquier cosa progre que ellos quieran. Es una prostituta de los medios, eso sí. Es una prostituta de los medios, sí. Pero si lees lo que él escribe, está en la raya, pero está dentro de la raya. Está en la raya, pero está dentro de la raya. Sí, o sea, no, nunca salta de la raya de para ya considerarse herejía. Esa raya es la raya que separa a tus dos glúteos, esa es la raya que Exactamente. divide todo eso. Cavernario, Dígame. pero dentro de 300 o 400 años se va a comprobar que la religión que estaba en lo correcto era la cientología. Ah, claro. No, recuerda, si cree, Tom Cruise estaba bien, güey. si, si Se usó crees que para otra South Park cosa. está bien, si South Park está bien, son los mormones. Sí, exactamente. La respuesta correcta eran los mormones. Los mormones. Casualmente un tipo en el infierno estaba diciendo que él era testigo de Jehová y el infierno pues, se equivocó de religión. Oye, ¿quieren volver al tema de cómo pasamos de ser progres homosexuales a neonazis de la SS? Claro. Bueno, que quién empieza porque ya no me acuerdo de quién estábamos. Supongo que Zorro, que acaba de llegar, Volpe debe ser, debe La tener Volpe, la... la Volpe. No, te voy a empezar a llamar Vulpix. Ándale, sí, está bien, como el Pokémon gay ese Como de las Pokémon. colitas, Vulpix, no, pues, nada, que tú llegaste tarde porque seguramente eres como 25% negro y no puedes evitar. ¿verdad? Un 40% hindú, el vato. Dindo. 25%, 25% negro, 25% hispanoamericano, 40% musulmán. 100% Pos. cerdo y 200% zorro. Y 2% judío. Ush. Sí, como tu mamá. Es lo malo, güey. Lo Ya interesante tenemos problemas. de lo de zorro es que no es por el animal, sino por lo furry. Ah. No embarazo no te gana. Sí, de hecho, ayer hubo una convención y hubo mucho jeefing y así. ¿Quedaste embarazada a tu hermana? Ah, no, a mi hermano. Coño. Me intentó embarazar, pero no pudo. Sí. Lo vamos a seguir intentando. Bueno, señor Volpe, ¿cómo pasó de ser un furry desviado a ser Ah, no, sigo siendo. Nada más estoy aquí Bueno, claro, pues para escucharlos. estamos en la derecha alternativa, pero obviamente. Es puro pose esto. Nada te creas. Bueno, pues yo la verdad fue más que nada porque, por llevar la contraria, ¿sabes? No te creas. No, pues fue porque me gustaba mucho como que mantenerme informado de situaciones actuales y todo eso. Y me empecé a dar cuenta que como que la degeneración, o sea, el dildo metafórico y no tan metafórico, estaba siendo insertado muy, muy fuertemente en la juventud más que nada. Y pues la verdad no sé qué edad tengas tú. De hecho, no sé ni qué pedo contigo, pero pues Tercio es nuestro invitado especial. sí, me imagino. Hola, mucho Pero gusto. mucho gusto. O Esto sea, es todo un desastre. El mejor podcast, vamos a ser el número uno de. Bueno, dudo que nos lleguen a meter a TRS a pesar de que nos dieron su thumbs up los de Patch Course World History. Pero fuera de eso, la única mención que hemos tenido. Fue en. Sí, fue en PAES, exactamente. Es que todo el mundo en The Rise of, creo que. ¿Quiénes hablamos español? Yo, Raiden y otro tipo más que no publica. El lurker. No es un lurker, simplemente es parte digamos, del grupo de Facebook, pero no es, no publica artículos ni nada, simplemente postea en el grupo de Facebook. De hecho, ahorita estoy muy metido en el foro de TRS, estoy ahí con, de hecho me metí en un chat, los de Fast Course, pues está interesante, lo malo es de que no postean muy seguido. ¿Cuál es tu nombre en el foro? Igual que aquí, Paul Von de Tau. Okay. Si ahí me puedes ayudar, y pues ahí también te metemos al grupo de Bash Force. Lo malo es de que no postean muy seguido, y a pesar de que saben que soy Wienerkin. Ahí me tienen. Uno, dos, tres. Bueno, entonces o sea, si quieren continúo con lo que estaba diciendo de por qué me volví un poco más fashy. Uh-huh. Pues fue por eso, o sea, como estaba diciendo ahorita, el dildo está muy, muy, muy metido en la juventud. Y pues yo tengo amigos de entre los 18 México, años. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, sí, sí, por eso. O sea, tengo amigos de entre 18 hasta 26 años. Que uh-huh. Es, ¿y no soy tu amigo? No, no, no, no, o sea, digo, con la gente con la que congenio mucho aquí en donde vivo y de donde soy. Y ah. Pues en todos lados es lo mismo, ¿sabes cómo? O sea, en todos lados es es el pinche dildo super metido y siempre estar así apoyando a todos, victimizar a quien no merece ser victimizado, uh-huh. Que las malas decisiones en la vida tienen que ser perdonadas y que las malas decisiones en la vida pueden afectar a vidas de personas inocentes, Y todo eso me llevó como que a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, tiene que haber gente que piense un poco diferente, o sea, y de ahí empecé a investigar un poco más, Paul me empezó a meter en estos pedos de la derecha alternativa, en especial en Estados Unidos y así, uh-huh. Y pues ya eventualmente terminé aquí, siendo el lacayo de la edición en un podcast. Y los dos güeyes que estamos involucrados. Se llama director, ¿cómo le dijeron a Seven Son? El último, director ejecutivo. Director ejecutivo. El productor ejecutivo, de hecho. Eres el productor ejecutivo del show del 8. Que por cierto es un honor participar en un show. Es. Por fin, mi sueño de showear. El problema fue el show a Región 4. Literalmente. Esa Región 4, por si no, por los DVDs en América Latina, es la Región 4 de DVDs. No, yo no sé. No, de hecho, o sea, es un hecho. Entonces, yo soy un millennial, no sé qué es un DVD. No, mentira. Cuando queremos nosotros mismos, por malinchismo, lo que te decía de insultar a tu propio de tu propia tierra, sí. A eso le llamamos malinchismo en México. Entonces, cuando hacemos malinchista, decimos, esto es Disneylandia o Región 4. Nos referimos a para América Latina. Pero, ¿en serio los mexicanos despotrican? Bueno, me imagino que en privado o entre ustedes, porque yo me acuerdo que yo pasé gran parte de mi adolescencia gramputeando y troleando a mexicanos online porque simplemente no soportaba el chauvinismo de que México era el mejor país del mundo y México esto y México es grandioso y todo en México es lo mejor y la selección de fútbol de México es lo mejor y los mejores clubes de México. Es una mierda. Yo sé, entonces simplemente, o sea, yo en serio pasé de un año entero en foros de internet troleando mexicanos, simplemente era como México es una mierda, eso es todo lo que decían. Entonces ellos como que, bueno, Venezuela es peor, y yo sí, Venezuela también es una mierda, pero México es una basura. Venezuela no, es sí, una mira. Basura peor. El problema es que somos como 7 países. Sí. Pero es que, o sea, no nada más se da a nivel nacional, o sea, esto se da incluso a nivel así estatal. O sea, digamos... De donde soy yo, de Chihuahua, o sea, tienes a la gente de la capital y luego después esos güeyes desprecian a los güeyes que son de la ciudad que está exactamente todas las demás ciudades, pero si te vas digamos a Guadalajara y luego alguien empieza a hablar mal del estado de Chihuahua, ahí ya, sí ya te emputas y luego si te vas a Venezuela y alguien habla mal de México, no sé qué te emputas. Pero una fase que usamos en la ciudad. ¿Perdón? Aquí una frase que usamos en la ciudad. Esa frase es muy común. Claro, madre, es que México se acaba en el río Chubisca. El río Chubisca es un río que pasa a la mitad de nuestra ciudad. Esa es la frontera sur y la frontera norte es la salida de la ciudad. Coño, me voy a tener que buscar un mapa de México. Muchas gracias. Bueno, o sea, en términos técnicos, te doy 50 pesos. La México es básicamente Chubisca. Chubisca. Mi esposo le acaba de dar un ataque de risa de lo ridículo que es el nombre del río. Chubisca. Chubisca. Es un nombre indígena. Chubíscar, güey, con la she. Chubíscar. Chubíscar. Acento en la I. Perdón, C-H-U. V. V. I. I-S-C-A-R. Ajá. Y. Chu. No me. Chubirrisca, ¿qué? Chubíscar. ¿Y? Chubíscar. Río Chubíscar. Ah, aquí está, Chubíscar River. Aquí está. Qué miedo, ¿qué es esta basura? ¿Por qué todos los nombres de México son tan horribles? Porque vienen de indígenas. Pero ¿por qué? Pero no sé, los nombres indígenas en Estados Unidos no son tan horribles. ¿Sabes? El lago Minnetonka, ¿sabes? Minnesota. Recuerda que son otros, completamente otro grupo de indígenas. Los de ellos, digo, para bien hay que aceptar que los indígenas de México tenían civilización. Horrible. Son muy primitivas. Horrible, no, horrible y espantosa, donde habían sacrificios humanos varias veces al día. ¿En México? Sí, en México. Ah, voy a buscar el mapa después. El río está a la mierda. El tema es que el río pasa a la mitad de la ciudad. Significa que nosotros mismos, los de la misma ciudad, insultamos a los que viven al sur de la ciudad. No, y hay odio entre las colonias, o sea, entre los sectores de la misma ciudad hay odio. Así, los de la Dale nos la pelan a los de Quintas, y así. Bueno, eso en Venezuela nosotros, porque en Venezuela nada más hay básicamente hay una ciudad, la capital. Entonces nosotros tenemos el dicho en Venezuela de que Venezuela es Caracas, o sea, que Caracas es Caracas y el resto es monte y culebra. Sí, básicamente. Y en el centro del país, que es donde se gobierna México, porque México es un país centralista y donde literalmente la capital sí está en el centro, que es el DF. Ahí dicen que mientras el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa. Descansa. El norte trabaja, el centro larpea y el sur se la pasan huevoneando, güey. Y luego también ellos dicen que la civilización se acaba donde empieza a oler a carne asada. El carne asada es un barbecue. Y aquí en el norte se usa mucho eso, el barbecue. O sea, es la reunión social, se hace haciendo una carne asada o un asado. Uh-huh. Como en el sur, como en Texas. Sí, sí, sí, barbecue. Nuestra cultura es muy... somos más similares a los tejanos. El acento hasta se parece. Que a los... Sí, pues no, es que... Man. Sí, convivimos lamento informárselos, pero como un espectador imparcial les digo, el acento tejano y sureño de Estados Unidos se parece al norteño mexicano. Claro, pues es que tiene más fuck that shit, nigga. El norte de México vivió incomunicado en términos prácticos del resto del país por 200 o 300 años y nuestra comunicación constante era con el sur de Estados Unidos. Voy a tener que volver a abrir mi libro de historia mexicana. Me acuerdo que mi papá siempre se la pasaba... Era como que un día despotricaba sobre México y al día siguiente hablaba de lo bien que era esto y lo otro. Mi papá hacía muchos negocios en México. Entonces... Es que México es un país de contrastes muy grandes. Vas a tener ciudades como Monterrey. Uh-huh. Son ciudades que podríamos decir que eso es a lo máximo que puede aspirar la raza mexicana. Uh-huh. Honestamente, no, es una ciudad. La verdad, es una ciudad de segundo mundo. No digo que de primero, pero es de segundo mundo. Ok, es una ciudad bonita, era ordenada, era pacífica hasta hace relativamente poco, hasta hace 6-8 años. Con los ¡que tío no, pendejo! Pero esa es la excepción, o sea, las ciudades como Monterrey o la ciudad de Chihuahua o la región de La Laguna son la excepción en México. Yo solo estaba en el DF y tengo buenos recuerdos del DF. El DF es igual, o sea, no puedes decir que Santa Fe es el DF o Polanco es el DF. O Colinas de Chapultepec, que fue donde se acabó Chapultepec toda esa... Pero no me conocer ahí, pero creo que tú conoces más allá, ¿verdad, Cavernario? Sí. ¿Cómo está Chapultepec? Fue una zona equivalente a, o sea, poquito menos nice que Polanco. Es que Polanco es así como que, aparte que es la zona de los judíos. Es la zona de los judíos. Ya, no digas nada. Y Santa Fe es la zona de los libaneses, hablando de los libaneses. Sí, las aceras son de oro, entonces. The shekels. El metro cuadrado en Santa Fe creo que está, no recuerdo si estaba, o sea, en las zonas buenas de Santa Fe estaba en algo así como $40,000, una cosa exagerada. ¿What? Sí, sí. ¿Qué? Sí, no, los bienes raíces en Polanco y en Santa Fe tienen precios que solo se ven en Nueva York o en Miami o en Shanghai. Bueno, eso me recuerda, es que es increíble, ¿no? Luego tienes esta idea de que, o sea, luego desde aquí a Estados Unidos te hacen creer que entonces los latinos son uno, o sea, somos todos una sola comunidad, y el que insulte a uno nos insulta a todos, y obviamente ¿cómo vas a apoyar al Trumpo? No, pero... Si tú eres un latino, y en verdad todo el mundo odia a todo el mundo. Sí, claro. Todos se odian entre todos. De hecho, tú hablaste de eso en uno de tus artículos, Tercio, no puedes... El problema con Latinoamérica, por utilizar ese término que sé que a ti te molesta un poco, es que está todo muy enlodado, o sea, es muy difícil separarlo, o sea, hay diferentes gradientes de moreno, por así decirlo, hay los blancos, y luego tienes a tu indígena. Son diferentes sociedades las que tienen donde se aglomeran más eso... Pero inclusive los indígenas son muy diferentes. Sí. Los indígenas locales de aquí en nuestro estado, que se llaman rarámuris, ese es un nombre de ellos. Nosotros le llamamos tarahumaras. Uh-huh. Que tarahumara creo que significa persona en su idioma. Sí, que se vayan a la verga esos pinches insectos de mierda. ¡Fucker! ¡Me cagan! Todo el puto día están pidiendo dinero, no hacen nada, güey. Luego tienen allá esos pinches niños, güey, pidiendo dinero en los cruceros, güey. Exactamente, son una raza. Son una raza indígena. ¡No, güey! ¡No! Muy floja. De hecho, posiblemente es la más floja de todas las razas indígenas del país. ¿Cuál? Los tarovergas. Sí, los rarámuris. Pero al mismo tiempo son... no causan problemas para el resto de la sociedad. Entre ellos se matan mucho a machetazos, pero en general no causan problemas para el resto de la sociedad, excepto que están pidiendo limosna en las esquinas. Que, bueno. Mira, no sé les nada. Voy a contar una anécdota que me contó mi abuelo. Él era doctor y le tocó hacer servicio en la Sierra Tarahumara, de aquí de Chihuahua. Que pues básicamente está infestado de esos insectos. Llegaban los pendejos. Y por infestado se refiere que hay 200,000 o 300,000, tampoco es un... No sé, yo pensé que era que tenía complejo de Vegeta. No, pero o sea, el pedo con estos güeyes es que tenían a sus hijos así recién nacidos, de que 5 días de nacidos, y se iban y se ponían una pedota, es decir, una borrachera encabronada. La india. Y luego se metían a las cuevas. Viven en cuevas. Y se metían a unas pinches cuevas y se ponían a hacer bailes encabronados, super pedos, y claro que aplastaban la cabeza del bebé recién nacido con el techo de la cueva, y luego llegaban con mi abuelo y, no sé qué le pasó, güey, pinche cerebro salido por las orejas, güey. O sea, te estoy diciendo, entre ellos son... entre ellos se causan muchos daños entre sí. Es el genésico, güey, o sea, Darwin está tomando su rumbo en ese caso. Pero no causan mucho daño al rey, son un grupo indígena muy pacífico. Los pacificamos. No, ellos siempre fueron pacíficos, de hecho los españoles básicamente también... Los tarahumaras salieron corriendo, los tarahumaras eran pacíficos. De hecho, ¿para qué son buenos los tarahumaras? Para correr. Sí, son excelentes corredores. Ah, son como los etíopes de México. Sí, de hecho los tarahumaras, su forma de cazar es, se ponen a correr detrás de un venado y lo cansan, hasta que el venado se agote y ya no pueda más, y ahí lo matan. Okay. Y lo matan a cochadas. No, son son un pueblo, son interesantes, pero son muy pacíficos. De muy lejos. Son pacíficos. Pero ves la indiada del centro del país, o del sur, y es una indiada... violenta. Muy violenta. ¿Qué? Sí, son los descendientes de los aztecas, básicamente. Qué increíble, ¿no? Pero el pueblo, la raza latina, todos somos uno. Claro, entonces, y el norte de México tiene mucho emigrante. ¡He's white! Y luego también puedes Where ver... ¡Where the guap, Eminem! Puedes ver de dónde vienen los, o sea, los inmigrantes españoles, inclusive en México, y en el norte vinieron los vascos y la gente del sur de España. Los jajalacs, básicamente. Los que, entonces, aquí se usa mucho la tortilla de harina, que es básicamente pan árabe. La pita. Exactamente. Sí, es una pita. Cuidado con tu opinión, la Volpe. Entonces, muy buena participación. Ese, y esa es la población original. La de, y aquí no se cruzaron con indígenas los españoles, porque los indígenas que vivían aquí eran los apaches y los comanches y los tarahumaras. Uh-huh. Entonces, los tarahumaras salieron corriendo. Y se fueron a ocultar a la sierra, a las montañas, como te decía. Y con los apaches y los comanches, pues no, eran un grupo nómada guerrero que nada más se dedicaba a destruir. Y no podía haber una entablarse una comunicación, inclusive a tratarlos de cristianizar o de domesticar, no se podía. Era eliminar. Sí, entonces aquí fue conquista, o sea, los españoles que vinieron tuvieron que conquistar y matar a los indígenas que estaban aquí, porque los mataban o ellos mataban a los indígenas o los indígenas los iban a matar a ellos. Sí. No iba a haber tregua. Sí, no los recibieron como dioses en como allá en Tenochtitlan. Entonces no hubo mucho cruza con indígenas. Y luego aquí vinieron también muchos inmigrantes, los españoles que salieron de España cuando Franco, uh-huh, principalmente vinieron a este estado también. Entonces conocieron un montón de comunistas. No, mentira. De hecho. Sí, y luego también tenemos un grupo de inmigrantes que son los ¿cómo se llaman estos árabes? Los menonitas. ¿Sefardíes? Menonitas. Ah, que menonitas. Que son un grupo de originalmente holandeses que luego se fueron a Ucrania y luego cruzaron a Canadá y ahora se vinieron a América Latina y su población más grande en América Latina creo que está en Paraguay y luego está en México. Ah, qué interesante, Paraguay. Sí. Entonces, todo en el mismo estado, todo eso estamos hablando del mismo estado. Aquí hay una población menonita muy grande, de cientos de miles. Es un estado que tiene 4 millones o 5 millones de habitantes. O sea, que México sería algo, o sea, Chihuahua sería lo más cercano a... A Texas. O algo así como Euroméxico. Sí. No tanto, pero... Pues es que parece ¿qué país tiene? Este sería Chiapas, güey. Esto sería Chiapas. De hecho, nuestra ciudad, la de Chihuahua, la capital de este estado, esta ciudad en sí fue fundada por intereses germanos y pues, anglos, básicamente para la minería. Entonces también por eso migraron, pues nosotros somos descendientes de alemanes, en el caso de Cavernario es descendiente de judíos. Sí, lo siento, bienvenido al podcast del ADL. Mi 23 and me, 21 and me, como sea, sí salió que fue 6% Kiko. ¿Ya, en serio? Jorge, Celsius. Sí, casi 40, 30 y tantos por ciento vasco. ¿Por qué no te suicidas ahora? Porque no sé a qué parte de mi cuerpo hacerle caso, a la parte vasca, a la parte... A también bueno, bastante porcentaje de grupos mediterráneos de musulmanes. Bueno. O sea, para mí la regla más útil, la heurística más útil que yo he visto hasta ahora es las reglas de Stormfront. Que es básicamente... Es bastante interesante. Ellos dicen que si no hay manera de discernir, o sea, por factores externos, que tú eres blanco, y no les informas de lo contrario, se te asume que eres blanco. O sea, básicamente, si tú pareces blanco, okay, pero entonces andas diciendo, ay, pero soy 15% mongol y 20% norafricano, entonces ya inmediatamente te consideran que no eres blanco. Porque claro, te estás identificando con esa parte, aunque sea minoritaria de lo que sea. O sea, estás diciendo que no quieres que te identifiquen como blanco porque en la vida cotidiana no habría manera de reconocerte como otra cosa. Claro, no, yo de hecho me identifico como descendiente de españoles. Pero exacto. Entiendo que los españoles de los que desciendo, pues, son de grupos mixtos, no son de grupos puros. No importa, tú agarra y tú corre y tú hablas sobre Iberia y sobre los celtas y sobre los visigodos y sobre el primo de Rivera y ya está, no tienes por qué andar dándoles detalles a la gente de, bueno, me apena decirlo, pero en verdad yo soy del sur de España, que está fuera de la línea de Harry. No, de España. España a morir y ya, excepto si eres claro. Catalán, que en ese caso hay que medio ejecutarte, ¿no? Pero viva la madre patria. Entonces sí. Creo que de hecho fue un error para México haberse independizado. Yo creo que eso fue un error para todos. Esa es una de las conclusiones a las que tú llegas en Venezuela como a los 15 años, como que independizarse. In the freedom was a mistake. Es que el problema de México es que piensa que estamos tan cerca de los... Lo primero que se fundó en México fue un imperio. Duró 15 minutos, pero lo primero que se fundó fue un imperio, pero no podía durar cuando los americanos tienen ese odio a las monarquías tan acérrimo. Y no podían tener de vecinos una monarquía. Las católicas. Ok. Sí, no, sí, las monarquías católicas. No podían tener los gringos una monarquía católica en su frontera sur. Mucha amenaza. Pues no sé, tienen un odio acérrimo contra ellos. No sé si has visto, no sé si... Sí, es por eso que da risa el movimiento neoreaccionario acá, que creen que van a poder instalar una monarquía católica. Sí, cuando... Es como que ya múdense a Latinoamérica y ya es el único sitio en el que más o menos podrían realizar el sueño de tener una monarquía católica. Sí. España. O España. Creo que existe un movimiento, no sé qué tan popular sea ese movimiento allá en España de pues básicamente acabar con la monarquía. Porque es las noticias que nos llegan acá, pero no sé si... ¿Viste? Yo tengo entendido que sí están muy, muy post ahorita España. Pero si han visto las noticias, ¿no? Donde básicamente pues, salen unos escándalos de no sé quién adentro de la monarquía española que estaba adentro de una asociación civil o algo así que pues, la defraudaron, en pocas palabras. Es de alguien que estaba casado con, creo que una de las hijas del rey o algo así. No sé, pero no me sorprendería saber que yo tengo amigos y familiares en España, la mayoría están concentrados en Barcelona, y lo que ellos me cuentan son simplemente post-regular, nada específicamente anti-monarquía, como por ejemplo, un amigo me comentó que el otro día la policía vino y se llevó a un tipo que era de ISIS, que era vecino de ellos. Tenían un tipo de ISIS viviendo así al lado de ellos en el mismo edificio, así normal pues. Bueno, tú estás de acuerdo con nuestra opinión sobre los musulmanes. De hecho tuvimos 2 episodios donde hablamos de ellos. Y del por qué son no solo son lo peor que nos puede haber pasado los musulmanes. Sí. No sé, peor que los judíos. Bueno, diré, en este momento sí. Lo que pasa es que yo los musulmanes los veo como un síntoma, porque los musulmanes son tan retrógrados y tan los tipos están en la edad de piedra y nada de lo que ellos han tomado, o sea, ellos no pueden tomar nada que no les demos. En lo que la gente despierte, sabes, digamos Europa mañana despierta mágicamente y todos se dan cuenta de lo que está pasando y bla bla bla. Los musulmanes no ven luz, no tienen vida, lo único que tienen son números, pero bueno, sus números les fueron suficientes para destruir el norte de Europa, de África era en términos prácticos era europeo. Y lo seguimos que... hablando de lo mismo. No, estamos hablando de qué es peor, los musulmanes o los judíos. Ah, okay. ¿De quién nos va a destruir primero, si los musulmanes o los judíos? Los judíos, creo que si están fuera de nuestra sociedad, no hay problema. Es que yo creo que ya no tenemos ninguna salvación. Vamos a ser destruidos por ambos lados. Sí, no, simplemente hay que ser lo más decadente posible, aprovechar la mayor cantidad de placeres hedonistas que se pueda, porque al final la vida no tiene sentido. Y ¿sabes? Especialmente placeres por el ano, eso es lo importante. Sí. Yo creo que, o sea, en realidad, pues sí, ya no tiene sentido esta pelea porque no vamos a llegar a ningún lado. La píldora negra. ¿Qué importa? Es un, al final es una... O sea, este, te destruye una, la tribu semita A o la tribu semita B. ¿Qué importa? La píldora negra. Bueno, entonces ¿tú sí crees que primero deberíamos de acabar con la amenaza Kika que con la amenaza... Es que hay dos cosas. O sea, por ejemplo, los musulmanes ahorita son como tener un, qué sé yo, un sarpullido. Un perro rabioso dentro de tu casa, ¿no? Sí, un perro rabioso dentro de tu casa, pero tienes un vecino que es arsonista. Entonces, como que, ¿a qué le paras primero? ¿Qué detienes primero? Bueno, en teoría al perro rabioso. Pero, o bueno, no sé, no digamos un arsonista, digamos, tu vecino es un psicópata que le gusta traer perros rabiosos al vecindario. Entonces, ¿qué atiendes primero? ¿El perro rabioso que está en tu casa o el sujeto que le gusta dejar entrar los perros rabiosos al vecindario? Bueno, primero... Pero no teniendo síntomas, o sea, tienes que irte directo a la causa. No, pero cuando tienes el perro rabioso en tu casa, tienes que matar primero al perro rabioso. Sí. Después, tienes que eliminar el origen de los perros rabiosos. Sí. Es que tú quieres Deus Vult, cavernario. Ah, claro. Yo creo que lo mejor sería matarse uno mismo. Sí, ya ganaron, ¿no? ya los demás ganaron, no tiene sentido pelear. Sí, Jerusalén está en mano de judíos. Sí, sí, ya todo se acabó. La píldora negra. Explicar eso a nuestra audiencia, o sea, a nuestra mamá. Uy, no, mi mamá, yo no le paso esto a mi mamá. Gran putida. Oye, putea su religión, mi mamá sigue llevada, putea su religión como 2 horas seguidas. mi familia sabe mis tendencias, racistas. No, yo sí soy abiertamente fascista. No, yo también. De hecho, la otra vez le pasé un montón de artículos de Countercurrents a mi papá y yo en español, en mi Facebook en inglés, me autocensuro horrible porque aquí la Inquisición progre es... Sí. Yo en México, de hecho, tendría el mismo problema que tú, excepto que soy autoempleado. Como... Ya, no entiendo. ¿Tú no estás en México? Bueno, sí, o sea, que no te... O sea, si tuviera mi Facebook... Yo no uso Facebook. Pero si usara Facebook... Si usara Facebook, tendría que censurar. Si trabajara en una empresa, me tendría que censurar porque igual la Inquisición ya entró a México. Sí, sí. Es increíble, pero, ¿sabes? Venezuela, siendo un país comunista, tenía más libertad de expresión de la que hay en Estados Unidos. Sí. O sea, yo en Venezuela nunca me sentí cortado por decir nada, absolutamente nada. Porque, ¿sabes? El gobierno simplemente no le interesa, o sea, el gobierno te detiene si estás en su contra, o sea, si en verdad puede ser una amenaza. En China en términos prácticos, mientras no hables mal del gobierno, puedes decir lo que quieras. Es que en Venezuela hasta podías hablar mal del gobierno, lo que quisieras, pero mientras tú en verdad no fueras una amenaza, ¿sabes? Mientras tú no fueras un político que tiene seguidores y que está... Sí. ¿Cómo? Empezabas a hacer proselitismo. O algo sí, como... sí, sí, ahí sí te detienen, pero que tú, sabes, te pares en una esquina a maldecir a Chávez o lo que sea, eso pasa todo el tiempo, y si yo quería poner una cosa, sabes, si quería decir negros de mierda en Facebook, decía negros de mierda, y lo que fuera. Pero aquí en Estados Unidos tú tienes que, sabes, la Inquisición es increíble, o sea, aquí no hay libertad de expresión, y eso es otra de las cosas, volviendo al tema en teoría de la... Del podcast originalmente, que era lo de cómo llegamos aquí y a la derecha alternativa y demás. Bueno, simplemente ver eso de cómo, ¿sabes? De cómo la cuestión simplemente son herejías, pues es como una inquisición. Claro. No, es que es ciertamente una religión y estamos viendo que tiene un brazo inquisidor. Qué suave, ¿sabes? No te van a matar ni nada, y de hecho no usan el gobierno, y eso fue uno de los otros argumentos que simplemente tumbó mi mente lo albertario. Que darte cuenta que, oye, para tener un estado distópico y ¿sabes? Orwelliano, no necesitas el gobierno, ¿sabes? Con que un montón de compañías privadas simplemente todas se pongan de acuerdo. Si fuera el gobierno sería más fácil de eliminarlo. Sí, porque simplemente sabes de dónde viene todo y... ¿Qué es lo que me agrada a mí de las monarquías? Que O sea, si al fin, al fin del día, si, si te está yendo mal y sabes que las políticas están pésimas, ¿sabes quién, de quién es el responsable? Sí, sabes quién es el rey. Y puedes ir a cortarle la cabeza. Sí. En cambio aquí, ¿sabes? Por ejemplo, cuando pasó lo de la bandera confederada. Ajá, este... ¿A quién le cortas la cabeza? Ahí. Sí, sí. O sea, porque los progres se pusieron de acuerdo con lo de la, la bandera confederada. Y entonces, en teoría, todos estos gentes dispersos, que en teoría son independientes y todo lo demás, pero todos actuaron de la misma manera, todos se alinearon de la misma forma, Walmart, Amazon, o sea, ahorita es un problema conseguir, o sea, si tú quieres comprar una bandera confederada, no es ilegal, pero es un problema, o sea, ¿dónde la compras? Walmart no la vende, Amazon no la vende. Y sí, no falta mucho para que Federal Express no te la mande. Sí, exactamente, para que Federal Express no te la mande, luego tienes cosas como que el PayPal de Rightstuff, sabes, te lo cancelan. Entonces simplemente tienes este montón de empresas privadas, entre comillas, libre mercado, que todos se alinean bajo la misma línea ideológica, nadie, o sea, simplemente todo se trata de complacer al consumidor. Y el consumidor sigue, en líneas generales, esta narrativa, esta línea de pensamiento. Entonces simplemente más barato, más productivo, no tener conciencia, no armar problemas. Simplemente, ¿sabes? Signaling, como lo claro. De PayPal ahorita que se fue de Carolina del Norte. Claro. Por la estupidez esta de los baños extranjeros. Pero cuando entonces, están en China. Sí, cuando están en China, cuando están en Singapur. O sea, cuando hacen negocios en Venezuela. Es simplemente como puntos por señalizar y ya está. Entonces, ¿sabes? Tú al final vives en una dictadura, pero que es efectuada, es forzada por el sector privado y no por el gobierno. O sea, claro. A mí... ¿Cómo? Y por la misma gente que está abajo, o sea, no solo las empresas, o sea, sino también la misma plebe, por así decirlo. Ellos están concentrando y están apoyando a esto de manera abierta, o sea, es, digamos, más bien en vez de ser un estado orwelliano, sería más bien de tipo Huxley, o sea... Sí, Huxleyanos, correcto, sería un estado más de Huxley. Que el conformismo es tanto que pues, simplemente la gente acepta cualquier tipo de barbaridad. Sí, y el racismo es un pecado, es el único pecado, o sea, todo lo demás es considerado... La discriminación es el único pecado, sí. Sí, sí, sí, o sea, la discriminación, correcto. Bueno, ni siquiera la discriminación, pues, es la discriminación de los grupos que tú no apruebas. Los grupos que tú no apruebas no pueden discriminar, los grupos que es tú que apruebas... Solo es discriminación cuando se discrimina... A la gente mala. No, cuando se discrimina a la gente que está aprobada por el... Sí, de los grupos víctimas designados. Sí, exacto. Entonces, es una cosa que todo está abierto a discusión, de que sí, bueno, vamos a hablar de la pedofilia, porque ¿sabes? Vamos a tratar de arreglar los tabús, pero entonces como que bueno, vamos a hablar de que qué tal, ¿sabes? Vamos a revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor, ¿sabes? No, ni siquiera Hitler no hizo nada malo, a lo mejor Hitler no era el diablo, a lo mejor, ¿sabes? Se exageraron ciertas cosas, no. Por favor, renuncia y no vuelves a tener trabajo. Ah, ni siquiera es por favor, o sea, renuncia ya o van a haber consecuencias. Creo que ahí lo que tienes que hacer, de hecho, es, para los que no han leído, lean el libro de Social Justice Warriors, Always Lie, de Huxley. La parte, creo que ese capítulo, si no es uno, son dos, ese capítulo del libro donde dice qué hacer cuando te toca una inquisición, los Social Justice Warriors. Es muy interesante que él dice que cuando te estés en esa situación, los hagas que ellos te corran. Sí. Jamás renuncies. No, porque entonces siempre parece que tú estuviste de acuerdo. Exacto. Y pero entonces, hay que volverse un objetivo duro. Sí, sí, sí, de que ellos tienes que forzarlos a que muestren sus cartas. Sí, que sea un costo alto el que te ataquen. Sí, que sí, no sí. Se vuelva, que no sea gratis que te ataquen. Sí, el problema es que la mayoría de la gente simplemente ¿cómo se diría eso en español? De que no hay forma de poder traducirlo bien, o sea, sería cuernudo. Se autocuernudea. Se autojode. La palabra en español es cabrón. Sí, cabrón, pendejo. Se autopendejea. Sí. Pero sí, o sea, simplemente viví la Inquisición acá y no solamente la Inquisición, o sea, porque es la Inquisición o simplemente la miopía y la pendejada, en el sentido de cornudo, de cabrón. O sea, me acuerdo que yo estaba hablando con una mujer que era liberal, o sea, pero libertaria, pues. Y entonces yo le estaba tratando de hacer ver como que no, la inmigración de Latinoamérica es mala para el país porque, ¿sabes? Los latinoamericanos son mierda. Tú como latino te estoy diciendo que no lo hagas. Sí, sí, es como que yo conozco a esa gente, ¿sabes? Hazme caso a mí, que yo viví con esa gente toda mi vida. Sí, sí, no, lo correcto de Latinoamérica es que, como dije, dictadores. Uh-huh. Y incluso es negativo la migración que estamos, por ejemplo, yo considero que es negativa la migración que ha tenido México con respecto a Estados Unidos, porque se ha ido más de la mitad de la población blanca o más blanca del país, ya no está en México. ¿Ah, sí? Uh-huh. Entonces, esa población es población que podría haber sido, o sea, podría haber hecho cambios positivos en el país. Y no me refiero a cambios de progresismo, sino económicos, sí, claro. Y demás. Sí, sí. Y como no están aquí, pues no necesitan hacer presión aquí. Sí, el drenaje de cerebro, o sea, esa agencia personal europea ya no está. Exacto. También hay mucha gente que, incluso yo vivo aquí en una frontera, entonces hay demasiada gente, y en especial blancos, trabajadores honestos, que tienen puestos grandes, o bueno, que pudieran tener puestos grandes aquí en México, prefieren irse a trabajar a Estados Unidos. Y Estados Unidos, de hecho, les abre las puertas a ese tipo de trabajadores que no viven en Estados Unidos, pero que trabajan allá. Exacto. O sea, van para allá a trabajar y luego se regresan a México a vivir, entre comillas. Ajá. Y luego ya después te empiezan a pedir permisos en tu trabajo de, ¿dónde chingados vives? No, pues, aquí a 20 minutos del trabajo, pero pues no vivo en el país. Y luego, no, pues tienes que vivir en el país. Y ahí empiezan pedos, pero es por parte del trabajo, no por el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Sí, entonces creo que en muchos sentidos la migración, o sea, no solo ha sido negativa para Estados Unidos, ha sido negativa para México. También nos ha permitido tener políticas mucho más dildos dentro del país, porque pues, la mitad, o sea, una parte de nuestro intelecto y nuestra pus se sale hacia el norte. Exacto. Tenemos una válvula de escape que permite aquí al gobierno ser mucho más dildo de lo que podría ser si no fuera así. O sea, tiene un drenaje de cerebro. Y también drenaje de pus, la verdad. Sí, eso créanme que no lo dudo. Pero esa pus que se va, o sea, permite, como digo, o sea, se va porque el gobierno aquí, o sea, tiene políticas que permiten que exista esa pus. Sí, o sea, Trump tiene razón. El gobierno mexicano está mandando gente a Estados Unidos. Sí, y sin lugar a dudas. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna inversión en Venezuela o lo que sea, pero olvídense lo del socialismo. Venezuela es una bomba disgénica, de disgenesia, porque básicamente imagínense lo que ustedes están diciendo del drenaje de cerebros o de gente de calidad. Venezuela básicamente ya votó a cualquier tipo de futuro de gente de calidad que tenía. Todo el mundo se fue o están planes de irse. Y simplemente lo que va a quedar ahí van a quedar los monos y los mestizos y los mulatos, y esos son los que van a tener controlado el país hasta la autodestrucción africana que conocemos. Hasta que se vuelva Haití. Va a ser tal cual Haití. O si no, pues a lo mejor, bueno, podría ser si son mulatos, podría ser la República Dominicana. Quizás que comparado con Haití es bastante decente. Sí, exacto, o sea, sigue siendo superior a África, porque Haití es un país africano. Sí. Pero para estándares de cualquier otra parte del mundo es horrible. Lo que le va a pasar a Venezuela es de que se va a convertir en un Bolivia. Ni siquiera, porque los indios bolivianos son bien pacíficos, son bien tontitos. O sea, no son agresivos, son indios pacificados, son indios soncitos. Los tarahumaras. No, son tipo los tarahumaras, son todos así idiotas, son sonsos, no son indios problemáticos, no son problem negros. Entonces estás diciendo que los indios allá en Venezuela, digamos, tienen la sangre más caliente. En Venezuela no hay indios. En Venezuela todo el mundo era como 40% blanco y el resto por ciento mestizos y como que 10% mulatos, una cosa así. Casi no hay negros, casi no hay indios. Eran blancos y mestizos, pero mestizos de, o sea, no castizos, pues, sino no, mestizos bajos, pues, como del 30% europeo, una cosa así. Okay. Sí. Pero indios hay muy pocos. De hecho, yo he visto más indios aquí en Estados Unidos que en Venezuela. Nah. De hecho, ¿quieres oír una estadística chistosa? Es que en la Ciudad de México, que es una ciudad donde yo considero que vive pura indiada, casi. Ajá. Creo que el promedio es 60% español. Sí, pero no parece. No, ciertamente tienen unos genes indios que destruyen lo que tienen de europeo. Sí, es que podrían ser el 75% casi europeos y ese 25% es lo que manda. Pues es que de hecho la mayoría de la mayoría de los genes indígenas son genes dominantes. Sí. Por eso se quedan ahí tan cabrón. Y es cabroncísimo eliminarlos de la línea. No, y luego son aztecas, o sea, ahí sí literalmente son aztecas. O sea, que andan sacrificando gente por ahí en la calle. O sea, cuando no les falta mucho. Lo único que los pacificó fue el catolicismo. El catolicismo. No ha sido por eso. Hay que ver lo que le pusieron los españoles en esa época para educar a toda esa cuerda de indios. Es que quien haya dicho que la religión no se puede dar a golpes mintió. No, obvio que sí. Es igual que lo que estaba mencionando en The Daily Show, que no puedes eliminar una ideología con violencia. Claro que sí. Matas a todo el mundo, matas a los descendientes, eliminas los textos. Yo no sé ustedes, pero yo no sé cuál era la ideología de los cananitas. No, ni idea. ¿Los judíos lo exterminaron de este mundo? Y los únicos que parecen preservar las ideologías y las mitologías y las cosas de sus gentes conquistadas son los europeos. Son los únicos que hacen museos de los indígenas. Ah, ¿sí? Y guardan el Popol Vuh y ¿sabes? Son los únicos. Sí, a mí se me hace irónico que hay gente que dice aquí, no, es que malditos españoles destruyeron el gran templo de Tenochtitlán para construir la catedral. Bueno, ¿qué otra civilización? Los mismos indígenas destruían sus templos para hacer otros. Sí, normal. O sea, es lo normal. Todas las civilizaciones hacen palimpsestos. Es que imagínate lo hartos que debían estar los españoles de los indios esos que simplemente dijeron, no, shut it down. No, es que piensa que el año que llegó Cortés a Tenochtitlán, así, ese año, sacrificaron a 250,000 personas. Es que por eso, imagínate ser un español y ver eso, es así como que... Literalmente corrían ríos de sangre. Habían ríos de sangre por el centro de la ciudad. No, pero, o sea, acabaron con esas culturas vibrantes y endógenas, malditos. ¿Qué es eso que suena? ¿A quién le suena el Nigger Tech? A mí me está sonando mi Nigger Tech. Reconocí ese ringtone. Pero, no, es increíble como... Bueno, nada, la otra cosa que dicen es cómo supuesta la narrativa te dice que tú sabes que te dijeron que todo... O sea, por ejemplo, la historia de Estados Unidos fue toda gloriosa y de que se explotaron a los negros y a los indígenas te lo esconden porque los ganadores escriben la historia. Y, ¿sabes? Nadie te dice eso, es todo lo contrario, sino que te dicen que te lo dijeron para que tú luego te puedas rebelar contra el sistema, pero en verdad lo estás apoyando. Claro. Sí, cuando el... O sea, no, cuando Estados Unidos está hecho... Digo, porque todo el mundo sabemos que el sur se construyó en la esclavitud, entonces el sur está hecho de algodón. De algodón, exactamente. Sí, de casas de tierra. Miren, y les voy a preguntar, usted ¿qué dice la gente en México de Trump? O sea, pero cuando digo, o sea, ¿qué dice la gente? Como Trump dice, lo aman, todo el tiempo le están hablando mexicanos. No, la frontera, por favor, construye ese muro. Mira, honestamente, depende de la persona. En México sí hay un grupo de personas, yo me sorprendí de la cantidad, que leen un... a un, ¿cómo se llama el escritor? ¿Becerro o Borrego? ¿Salvador Borrego o Salvador Becerro? ¿Borrego? Salvador Borrego. Platero. Borrego. Entonces, Salvador Borrego es este, es extraño, ¿no? Es, tiene su propia filosofía, pero fue la primera persona que escribió, creo que un libro tratando de... Del revisionismo histórico de la Segunda Guerra Mundial, este, sí, hablando favorablemente de los alemanes. ¡Wow! Sí, lo escribió creo que en los años 50, este, se llamó Derrota Mundial. De hecho, aquí tengo dos copias. Lo voy a buscar. Sí, sí, es quiero... Es bastante, habla... Tiene otro libro que se llama Alemania debió haber ganado la... Era un mexicano muy duro. En México, de las cosas curiosas de México, hay dos países a los que siempre ha visto con mucha estima, a los alemanes y a los japoneses. Ah, sí. Pero esto tiene más de 100 años. Cuando Porfirio Díaz fue el dictador que gobernó México de 1870 a 1910, digamos. Uh-huh. Cuando Porfirio Díaz le tocó el centenario de la independencia de México, entonces invitaron a muchos países, y la marcha oficial de la banda de guerra de Japón tocó la marcha de Puebla, que es una canción muy famosa en México, pues. Pero, o sea, desde entonces había una relación muy cercana con los japoneses. Estados Unidos le pidió a Porfirio Díaz que le prestaran un pedazo de Baja California para que hicieran una base naval ahí para hacer juegos de guerra, y Porfirio Díaz odiaba a los yankees y se los negó, pero los japoneses le pidieron lo mismo y a los japoneses se los otorgó sin pedirles nada a cambio. Solo porque les caía bien. Sí, porque admiraba el espíritu de los japoneses, de trabajo y de... O sea, era el huevo original, es lo que me estás diciendo. Claro. Pero también, o sea, tenía muy buena relación con los alemanes, se llevaba muy bien, o sea, con la Alemania del... Que no, esta fue la canción que tocaron, ¿no? ¡Claro! La marcha de Puebla. Locomotion. La marcha de Puebla, todo el mundo sabe que esa es la marcha de Puebla. Tuve flashbacks de Locomotion, gracias. Entonces, sí, también tenía una excelente relación con el Kaiser. ¡El Kaiser! ¡Kaiser! Y eso era, o sea, y en México tenía una muy buena relación también con los, o sea, con la Alemania nazi. O sea, con... coño. Misteriosamente, lo cual obviamente que fueron los americanos, eso todavía no han salido diciendo que sí, pero... Todo el mundo sospecha que así fue, que llegó un submarino U-2 y hundió dos barcos de petroleros de México, lo cual no tiene el más mínimo sentido que hayan entrado al Golfo de México a hundir dos barcos mexicanos. Sí, seguro esos fueron los alemanes. Es que tú no tienes que a los alemanes les encantan los planes complicados y convolucionados, sí, para obtener las metas más simples. Eso es por lo que los alemanes son famosos. Sí, claro. Entonces, lo que pasó ahí... Encima. ¿Cómo? Los alemanes que se querían echar a todo el mundo encima, inclusive a México, porque lo veían como una amenaza. Una amenaza. Sí, sí, o sea, un perro de tacos iban a nadar todo el Atlántico e iban a invadir. Y el taco y el burrito iban a exterminar con los arios. Una horda de tortillas, güey. Es obvio, a mí la televisión me dijo que el plan de los nazis era conquistar todo el mundo, obviamente. De hecho, había hubo una carta, que no recuerdo el nombre, es famosa en México, que le mandó el... De Zimmerman, pero eso fue de la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. Sí. ¿Cuál es que decía la carta, de todas formas? Estaba buscando, creo que era con Venustiano Carranza, que en aquel momento... Carranza fue en la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor hubo otra, pero bueno, tú si quieres hablar del de la Segunda Guerra Mundial, porque yo me acuerdo el de la Primera Guerra Mundial. En términos básicos era lo mismo, prestarles Baja California, para que hicieran bases militares ahí, para de ahí poder tener un ataque por tierra a Estados Unidos. O sea, Baja California, o sea, iban a tener que rodear todo el Atlántico. Bajar. No, pero era básicamente para que Japón pusiera bases ahí. Ah, ok. Y pudieran así hacer un banzai gigante hacia... hacia California, de ahí llegar hasta Washington. Pues que Estados Unidos, digo, para las guerras está en una posición estratégica donde no tiene un vecino que lo que sea una amenaza real. Estados Unidos no. No, entonces si tuvieran una, si ya tuvieran un vecino que de vecino tuvieran a Japón, hubiera sido más interesante la Segunda Guerra Mundial. Sí, era, quizás no se hubieran puesto tan envalentonados. Sí. Y te, es, la historia mexicana está demasiado entretejida con la historia de los americanos. Cuando se hizo la expropiación petrolera en México, uh-huh. Hay una carta incluso del embajador al presidente, que era Cárdenas. Y al presidente Cárdenas le dijo que expropiara el petróleo, que con él... Uh-huh. Pero que el presidente Roosevelt iba a controlar los intereses americanos, de las empresas americanas, y que como los europeos estaban en guerra o a punto de entrar en guerra, no iban a poder hacer nada las compañías inglesas, ni italianas, ni francesas. O sea, que podían hacer lo que quisieran. Que entonces México podía hacer lo que quisiera, y que a cambio de eso, de que el presidente Roosevelt controlara los intereses de los petroleros estadounidenses, le pedía a cambio que todo el petróleo se lo vendiera a una tasa fija a Estados Unidos. Uy, ya escuchó a mi entonces, hijo. La historia, y aquí el mito en México es que el presidente Cárdenas se levantó en contra de los intereses estadounidenses para expropiar el petróleo. Qué valiente, qué nacionalista. Sí. Y lo consideran un gran héroe nacionalista. Ay, yo te digo, sinceramente, no sé, no sé qué decir. No sé qué decir. ¿Cuánto tiempo ya llevamos de autisteando? Creo que 2 horas. ¿2 horas? Ya. ¿Hay algo más de lo que quieran decir, caballero? ¿Volpe? Bueno, mi infancia, me pegaste en mi infancia, en mi infancia, porque yo no sé, ¿ustedes no veían Locomotion? No, éramos pobres, no teníamos eso. Sí, Locomotion, ya, sí. Hay que decir. Ya está bien. Ah, sí, pero... no, es que te digo que éramos pobres nosotros y no teníamos Sky, cable, que era el único que pasaba eso aquí en México. Ok. Ajá. Y pues, de ahí decidí ya no ver televisión y bajar todas las caricaturas chinas por interweb. Perdón, marionetas de sombras mongolesas. Me respetan mis marionetas, bueno, de sombras mongolesas, gracias. Más respeto. Pues de mi parte, muchas gracias, Tercio, por habernos acompañado en 2 horas de autismo. La única manera, autismo es mínimo 2 horas, no hay manera de autistear en menos de 2 horas. Y cuando quieras estás invitado al Choa del 8. Como no, por cierto, que felicidades en por ese nombre, al que se le ocurrió, es un genio. La primera vez que lo vi, me estuve riéndome como 5 minutos. Se ocurrió aquí entre todos. Fue perfecto, el Choa del 8, o sea, por Dios. Genios. La verdad que sí. Fue cavernario más que nada el que se me ocurrió. Pues ve mi imagen. Ahí la puedes, sí, ver. No, te iba a decir. Ahí está. De hecho, mi esposa es fan de Chispirito. Déjame mostrarlo. Mira esta imagen. Voy a hablar para que vea la imagen. Sí. Y bueno, no, gracias por la invitación. Definitivamente voy a volver. Esto fue muy divertido. Uno tiene que ¿cómo se dice? No sé. Convivir, sí. Convivir. Ventilar. No, básicamente, ventilar, esa es la palabra. Uno tiene que encontrar la mayor cantidad de herejes posible. Para no sentirse solo, claro. Sí, para no sentirse solo. O sea, hace tiempo que no... De hecho, creo que nunca había hablado así con alguien en español. Todo era dentro del círculo de DRS en inglés. Nunca había hablado, o sea, con de hecho, no, ni sabía que había empezado. O sea, me enteré cuando Paul me pidió que... Pues, o sea, me preguntó para escribir en el blog, que lo he dejado pasar por completo, pero mi vida ha sido un desastre por ahora. De hecho, dejé también de escribir en el blog en inglés, pero lo tengo pendiente. Pero yo ni sabía que había una movida de estas en Latinoamérica, porque primero no pensé que la gente se daría cuenta, pues, porque el cáncer no ha llegado, el post no sé, no siento que haya llegado tanto, porque de Latinoamérica tiene como... No, pero ahí viene y con... Estamos 15 años atrasados. Sí, 15 años atrasado. O sea, básicamente, o sea, al final el sistema universitario sigue siendo más o menos el mismo. ¿Sabes? Si tú vas a las narrativas son las mismas, pero sí, tienen razón, son como 15 años de atraso. Yo me he encargado de medio prevenir a mis amistades, a mis normies, a mi círculo de normies, pero no tengo a nadie que sea un... Ay, por cierto, ¿tenemos algún término para shitlord en español o simplemente decimos mierda lord? El señor de mierda. Señor de mierda. Sí, no hay ningún señor de mierda neonazi del Ku Klux Klan, Gestapo, que habla español que yo conozca. Ni siquiera en mi círculo de español estoy enterado de nada, porque en España es así todo súper, súper larpi y de OTS falangistas que ya no tienen... O sea, que en verdad sería muy cool que la falange española tuviera alguna influencia. Yo creo que el movimiento falange, tipo falangista, sería la solución para México. Tipo falangista, bueno. Sindicalista, es que el sindicalismo aquí es demasiado... Mira, ya yo me convencí de que para la gente mediterránea y ibérica tú no vas a tener libre mercado ni esta cosa de libertario. Tiene que ser algo con una red social importante para que la gente pueda flojear. Claro. Y que simplemente mantener la salud de la sociedad lo máximo posible. Entonces te digo que un sistema sindicalista, o sea, falangista. Sí, algo así, que la gente... Y además además los ibéricos somos como muy reaccionarios también sí, siempre vamos a hacer contreras. Sí. Entonces algo que mantenga... No sé. Simplemente que hay que sobrevivir a los perros rabiosos y a los proveedores de perros rabiosos. Por ahora. Y bueno, muchas gracias por, como les dije, muchas gracias por la invitación. Por cierto, quería hacer el comentario antes de comenzar de que, o sea, el trigger warning sobre mi acento, porque hace, mi acento venezolano se mestizó, se mezcló con acento peruano, porque mi esposa fue criada en Perú, y con la única persona con la que hablo español seguido es ella, entonces se me pega. Entonces, de hecho, me gusta mucho el acento venezolano y el de Colombia, la verdad. Me estás comentando la otra vez, pero... ¿Qué es esto? Esta es como la música del autismo. Este es el Vivaldi. Es la canción de los serbios, es uno de los himnos de los serbios. Sí. De los serbios. ¿Recuerdas el, no sé si has visto el, debes de haberlo visto, el acordeonista serbio que le dicen Remove Kebab? Ah, sí, claro, por supuesto. Esa es la canción que están tocando. Ah, Yo por fin entiendo ese meme, no lo entendía. Simplemente Y esa música suena muy similar a la música ranchera del norte de México. Sí, de hecho, pensé que era música mexicana. Si no me decías que era música serbia, pensé que era música mexicana. Entonces, la polka, de hecho, alemana es idéntica a mucha música ranchera de México. Órale. Sí, se pegó en ese sentido, pero empieza a cantar alguien así con la posta gangosa. ¡Te estoy deseando! Es ahí cuando dice, no, esto no es una polka. Something went terribly wrong. Pero bueno, entonces creo que aquí lo podemos dejar. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gente. Nos veremos, volveré. Sergio, bienvenido cuando quieras. Gracias por participar, mi tercio. No hay problema, cuando quieran. Órale. Saludos. Each one with the money in his pocket. Go out. drop you.